noticiero de videojuegos y demás cultura freaky más flamoso de internet. Jet Set Podcast en su edición número 57, titulada Somos más de cuarentonas que de cuarentenas. Aquí pero estamos, chicos. Escúchame, que se me ha puesto a huyar la perra y todo, que se escuchaba a través de los cascos, cabrón. ¿En serio? No, pero joder, se me ha reventado el tímpano. Wow, yo tengo a Yanoa durmiendo plácidamente, de hecho se ve un poquito en la cam. O sea, le pela el capullo a Noa. Miradla, contemplada esta perra. Bueno, amigos, una semanita más de Jet Set Podcast, como digo, la edición número 57, en la cual seguimos de cuarentena, como ya sabéis, aquí en España estamos recluidos y nos han confirmado, primera noticia del podcast, que por lo menos hasta el 11 de abril, ojo, cuidado, dato interesante, aniversario de Hot Factory, noveno en concreto, pues nos toca estar mínimo recluidos en caseta y luego ya veremos, luego a ver qué pasa. Así que, en fin. Luego también. Esos son este Jet Set Podcast y tres más. Sabroso. La verdad es que no. ¿Cómo estáis pasando la cuarentena, Aymar? Pues yo jugando al TFT, durmiendo cuando tengo sueños y mirar el reloj y comiendo cuando tengo hambre sin mirar el reloj. Madre el sueño mía. De todo gamer. ¿Tú, Fer? Yo, pues, entre semana inflaba deberes como un hijo de puta y jugando al Animal Crossing, y jugaría otras cosas, pero no me da tiempo. ¿Subarashi? Los fines de semana entre Animal Crossing y el modo botín del Warzone, pues fíjate, tú me dirás. Jugoso. Yo sé, ¿tú qué? Pues yo trabajando, pero aquí en casa. Pero algo harás, algo jugarás, te tocarás. Sí, bueno, estoy con el Xenoblade y poco más. Ahora he comprado, como hemos hablado nosotros en privado, el Animal Crossing. ¡Dios! ¡Yo se ha caído! El que decía que no. Bueno, amigos. El que decía que no era yo también, ¿sabes? Sí, bueno, todos. Sí. Yo en algún momento también lo dije. No, este no caerá, este no. Por un 2020 sin juegos. No, este no. No. Mis cojones. Me he instalado Wallapop, ¿no? Esa bueno, es la frase que más gracia me ha hecho siempre. De verdad. Pues nada, amigos, y yo estoy aquí también, Adri, señor Solid, ¿y a qué estoy jugando yo? Pues estoy jugando a trabajar también, y encima presencial. Para más información, pues lo digo ya, iros a escuchar el último Hot Factory, especial confinamiento, donde contábamos un poco de manera concreta, también a fecha ya de hace una semana, pues cómo estábamos viviendo el confinamiento. Ahora no nos vamos a meter en eso, simplemente que seguimos ahí, pero mi mecánica de vida en estos días pues está siendo esa, trabajar y jugar como un cabrón y ver series, películas, cosas pendientes. O sea, yo tengo una pestaña en Chrome que es, o sea, una carpetita de marcadores que es a mirar, ¿vale? Allí hay cosas que llevan en a mirar 5 años. Pues está siendo un buen momento ahora en el cual me he puesto a mirar esas cosas de verdad. En fin, un documental sobre Chernóbil en 15 minutos que llevaba ahí 5 años, pues fíjate si les ha dado tiempo a sacar una serie y la hostia de cosas. Pero yo ya me lo he visto y me he quedado tranquilo. Como esas, pues muchas cosas. Al Call of Duty Warzone, modo botín, al Animal Crossing, me he terminado series y más mierdas, pero todo esto es cosa del próximo Hot Factory, que no va a ser, ojo, de lo que hablemos ahora, sino de algo que se grabó hace una semana, pero que sigue vigente, ya veréis. Así que nada, chicos, eso se publica este domingo, pero ahora es momento de empezar Jet Set Podcast. Winner, pay the front line, take the don'ts. He's coming out again for a new point. Get your bets now, ladies and gentlemen. Four fours the point, mark four. Ace, deuce, crap, mark four. Ace, deuce, crap, mark four. Ace, deuce, crap, mark four. Ace, deuce, crap, mark four. Ace, deuce, ace, deuce, crap, crap, mark four. Crap, mark four. Who wants the hot four? Five wants four. Check me out, y'all. Y decía que teníamos ahí en la recámara ya el próximo Hot Factory grabado, pero es cierto que había más cosas y que hemos ido publicando en este tiempo, ¿no? La primera de ellas fue el fin de pasado, que fue el alto voltaje que tocaba, el 2x02, si no me equivoco. Al igual que también he publicado algo que grabé cuando grabamos el anterior Jet Set Podcast, que era un Así se prepara Jet Set Podcast, donde estaba yo, pues bueno, preparando el guión y eso, y también está ahí colgado. Y por supuesto, el viernes, el día que se lanzó el Animal Crossing, pues hice un directo ahí de un par de horitas con Fer al Discord, pero lo que se veía era mi gameplay. Fer también lo había empezado ese día, pero un poquito antes, y íbamos sí. pues comentando la jugada en directo y viendo cómo formaba mi pueblo, Treno. Y, en fin, pues eso, unos primeros el, pasos. Donde todos los habitantes no tienen pellejo en el freno. Bueno, chicos, pues sí, la verdad es que hemos estado haciendo bastante contenido y, como digo, he querido racionarlo un poco, no sacar de golpe porque si no es un poco saturación. Y en ese sentido, lo dicho, este domingo es cuando toca el nuevo Hot Factory, en el cual pues habla del ocio, del confinamiento, ¿no? Hemos hablado bastantes cosillas y en profundidad pues tocamos el Call of Duty, el Warzone y el Bloodstained Ritual of the Night, así que... Es verdad, se me olvidó decir que también estoy con el Call of Duty. Maravilloso, Chose. Pero la verdad es que sí que lo has dicho. No, Call of Duty. Sí, que lo has dicho, el modo botín. Lo has dicho. Pero es que dice charlas. Sí, pero lo ha dicho off the record. Ah, claro. No, no lo ha dicho off the record, lo ha dicho en directo, cuando he dicho que qué estabais haciendo en el confinamiento. O sea, es que Chose siendo Chose, no cambia. pero ¿qué dices? Es un normal. Ah, hombre, Chose Leto. Bueno, chicos, en el foro, vamos a empezar con el foro. Hoy volvemos a tener guión para estructurar un poco el tema también, porque básicamente, pues eso, como hay más tiempo. Porque yo, por ejemplo, aunque esté trabajando, pero tengo más tiempo, por así decirlo. Es decir, al reestructurarme las horas y todo ese tipo de cosas. Y en fin, en el trabajo, pues obviamente estamos en servicios mínimos y la gente, al ser una tienda, va menos. Pues en fin, hay más tiempo. Estoy haciendo guión, más que nada porque creo que agradece al formato. En cuanto a que hay noticias solo de coronavirus que pretendo acumular de nuevo al principio y luego ya lo normal. Y aparte, pues bueno, información adicional que ha ido saliendo y todo esto, pues en fin, que el Telegram está bien para improvisar cuando no hay tiempo, pero si se puede hacer un guión, pues obviamente mejor. La movida está en que vamos a empezar con las noticias de los oyentes y luego nos vamos a tirar ya con el bloque coronavirus. Así que en el foro, en hotfactory.foroactivo.com, que ya sabéis que además de ahí tenemos la web, hotfactory.com, el sitio donde están los podcasts publicados, que es iVoox, iTunes, RSS, los podcatchers que queráis y demás, Spotify, no sé si lo llega a decir. También tenéis las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, el grupo de Telegram y, por supuesto, pues eso, el foro y los sitios que prefiráis, como el correo electrónico. Más cositas, chicos, como decía, el foro. Javier G. ha sido el cual nos ha aportado todas las noticias de los oyentes esta semana, ha estado ahí dándole duro al asunto. Muchas gracias y ya sabéis que vosotros también podéis tirar las que vosotros queráis, no os cortéis, capullines. Entonces, chicos, lo primero, voy a silenciar el móvil. Según nos comenta Javier G, pues es un tema que tenemos aquí metido, el tema de que Amazon va a capar la recepción de datos, ahora nos meteremos en ello. También nos dice que Netflix lo va a hacer, o sea, va a capar un poco la velocidad de la transmisión, eso lo dicho, ahora diremos en profundidad el tema. Y nos comenta una que no lo tenía yo en cuenta, que es que la de Onward, la peli nueva de Pixar, va a estar en Disney Plus. Que por cierto, en Elite Torrent ya está, ¿eh? Onward. Sí. Ah, bueno, maravilloso. Sí, pero lo van a meter ya en Disney Plus porque la ha perjudicado el tema del confinamiento y todo el rollo. Claro. Si no lo hubiesen publicado, también te digo. A ver, claro, la movida es, lo que están diciendo es que va a estar, no confirman que esté. ¿Qué pasa? Pues que estoy aquí haciendo tiempo en directo porque me he metido a Disney Plus y os puedo confirmar que a día de hoy, 26 de marzo de 2020, Onward no está en Disney Plus España, porque lo tenemos pillado y lo estoy mirando y no está. Disney Plus, por favor. Plus. Entonces, bueno, la historia está en que sí, que dicen que va a llegar. Claro, no se sabe si es a Estados Unidos porque la noticia es de un medio de allí, pero bueno. Brevemente, Disney Plus. Lo tenemos Fer y yo. No sé si Chose o Aymar lo tienen, pero de momento... Yo lo tengo a los 7 días estos gratuitos y a lo mejor aunque sea este mes sí que lo haré. ¿Y qué os parece? La interfaz me gusta bastante. Está chula, ¿eh? Es bastante... Viene por secciones de contenido de Pixar, de Marvel, de Star Wars. Es de agradecer. Para que no esté tan lioso. Y encima también para los chiquillos, no sé, lo veo bastante guay. Cómo está dividido. Más cositas. La verdad es que por mi parte, a ver, no he tenido mucho tiempo de meterme a saco con Disney Plus. pero en fin, lo que se ve majo. En cuanto a opciones de idioma y demás, pues bueno, un poco lo que nos prometían, ¿no? Puedes elegir el idioma del voz, de subtítulos, como las plataformas que ya conocemos. Tenemos menos en las temporadas 29-30 de los Simpsons. Efectivamente, que están en español latino como mucho, pero claro, eso ya depende de que aquí, al parecer, si la licencia la tiene Antena 3 y no le sale de la polla, pues vamos, dejarlo... Vamos a decir, hacer el doblaje a las temporadas actuales, pues no va a estar. Ahora, que con la mierda de doblaje que le han metido al abuelo de los Simpsons, es para rasurarles lo que vienen a ser las córneas. Joder, esa es nueva. Pero la cuestión está en que es la misma voz que tenía ya el abuelo Simpson. Esta segunda voz, digamos, ¿es otra? Esta tercera o cuarta voz, no. Es muy denigrante. Te animo a que la escuches solo para que el cáncer pase de largo por tus oídos. Es que para que te hagas una idea, yo llevo sin ver los Simpsons y ni interesarme por ellos 10 años. Fácil. Estamos hablando de las últimas temporadas ya. Por eso te digo que sin más. Por eso que... Joder, a ver, cosas, cosas a destacar también de Disney Plus, por ejemplo, pues el Mandaloriano lo han puesto... puesto en plan capítulo por semana, ¿vale? Han liberado los dos primeros capítulos y sí. Luego la historia está en que lo que ocurre está en que van a ir semana a semana. Entonces, puede gustar más, puede gustar menos, pero es la política que va a tomar Disney Plus, al parecer, con sus series. Entonces, bueno, que lo sepáis. Me parece bien. Yo te digo una cosa, ya lo tenía descargado y lo voy a ver ahí. O sea... Es que es la verdad, tío. ¿Qué quieres que te diga? ¿El estar pagando Disney Plus me dará derecho a bajármelo? No, sé que no, pero bueno, es una manera de justificarse moralmente para quien le importe esa mierda. Es la verdad. La cuestión está en que me ha sorprendido ver cositas como, por ejemplo, La Banda del Patio. O sea, sabía, ¿no? Entre comillas, que iba a estar, pero coño, ha sido una sorpresa, no me lo esperaba. También están en YouTube. Hostia. La cosa está en que, por ejemplo, hay otros temas que a la gente le ha escamado un pelín, como por ejemplo, vale, está Fox, ¿dónde está Futurama, por ejemplo? Ese tipo claro, de cosas. Joder. Claro, pero es que... Futurama, ¿eh? Los derechos los tiene Netflix, ¿no? Creo. ¿Puede ser? No. Con Futurama lo que pasa es que, a ver, Fox tiene X derechos, creo, de Futurama, pero luego lo empezó la última etapa de Futurama, o sea, cuando cancelaron la serie y la siguieron después, creo que se emitió en Comedy Central o no sé qué pollas en Estados Unidos, porque yo recuerdo porque en esa época, cuando volví a Futurama, vamos a decir, yo me la empecé a, entre comillas, seguir, o sea, me la bajé, me la fui bajando en aquella época, y recuerdo que el gran cambio fue ese, efectivamente, lo estoy confirmando en Wikipedia, Comedy Central fue la que... lo empezó a emitir, bueno, temporadas 6 y 7, que lanzaron como una especie de películas que luego partieron en capítulos y eso era la temporada, por así decirlo. Entonces, claro, pues, yo ya no sé si los derechos... Ahí está la respuesta. ¿Los tiene Comedy Central o los tiene Fox o dónde mierda está eso? Claro, yo ya no sé. Tampoco es que me importe, porque, en fin... la verdad es que no. No por nada, o sea, mejor que estuviera, pero yo qué sé, no es una cosa... No iba a ver Futurama ahora otra vez. Pero bueno, en fin, que Disney Plus en sí... No, pero capítulos sueltos de vez en cuando te acuerdas y dices, hostia, voy a ver. Sí. En fin, sin más, de esto pues quizás nos extenderemos más próximamente en Hot Factory, pero vamos, que de momento la primera toma de contacto, los primeros días, pues no está mal, tiene buena pinta, sin más. Pues nada, se me ha roto la pala, ¿sabes? ¡Hombre, qué tragedia! bueno, chicos, más cositas. Nos pone Javier G en el foro, dice... Amazon ya no te entregará la compra en mano ni te avisará llamando al timbre. Vale, básicamente pues toman un poco la política de otras compañías que ya lo estaban haciendo, de que si dejar el paquete en la puerta y quedarse ahí hipeando a que tú cogieras el objeto y entonces ya cuando lo certificaban se iban, ¿no? Por lo de la distancia de seguridad y tal. No lo sé, como no he pedido a Amazon, o sea, sí que he pedido, pero claro, me lo han dejado en mi trabajo y en mi trabajo tengo puesta una barricada, como expliqué en el último Hot Factory, entonces claro, me dejan ahí los paquetes todos de todos los demás, entonces no sé, yo no noto ese cambio de política, ¿sabes? Entonces bueno, no puedo verificarlo, no sé los usuarios bueno, que estéis en casa. Just Eat, por ejemplo, supuestamente deben cambiar política recogida y tal. Y simplemente es estirar más el brazo, ¿sabes? Tampoco te creas tú que... Yo lo que he visto... Fuiste tú, Fer, que me pasaste lo de Burger King. Hostia, ¿por qué he dicho Burger King? ¡Qué fucker, eh! Mira, entre Disney Plus y esto ya tiene una hostia en la boca. Burger King, ya, es que sí. Kind. Es Burger Kings, Crusader Kings. No, Knight. Pues Burger King, bueno, creo que fue Fer, lo dicho, que pusiste el correo que te llegó de que ahora iban a poner una especie de alfombrica en tu felpudo, encima la bolsica con la comida, se alejaban y cuando lo hubieras cogido la comida, ellos retiraban el felpudico que te habían puesto y ya se iban, y que solo podías pagar con tarjeta. Pues sí, ahora te lo amplío, ¿vale? Porque has pedido ya, ¿no? Es que me dijiste, esto me ha dado ganas de pedir. No, pues no pedí, ¿vale? Y... Pero vamos, han hecho un ERTE y todo eso, ¿no? Han intentado hacer un ERTE y se lo ha tumbado el Estado. Sí, le han dicho que en Anay. Y aparte, que no, que ya por una temporada están cerrados. No sirven a domicilio. Es que es la movida. Yo paso todos los días por delante de uno y está cerrado siempre. Vale que ese en concreto no tenía a domicilio. Pero luego he pasado... No, mentira, no he visto más. Pero en fin, me resultó raro, ¿no? Porque cuando dijeron ya que se cerraba todo, pues... No sé. Pero bueno, ahí está la cosa. Están cerraditos, sí. Sí, y luego el resto, pues a ver, en cuanto a tema de transportes, pues sí. Se nota que por un lado no hay el mismo tráfico de paquetería, vamos a decir, y algunas empresas de transporte van mejor porque no están tan saturados, pero hay otras que van peor. En este caso yo lo puedo decir, por ejemplo, breve, ¿vale? Resulta que Persona 5 Royal han adelantado el lanzamiento. O sea, yo no me lo esperaba y me veo que ya estaban llegando los juegos. De hecho, en el grupo a Kazumira le llegó, no sé si a alguien más. Y claro, yo digo, hostia, ¿qué cojones? Y claro, casualmente me llega un correo diciéndome a mí, Fnac, que es donde yo lo tenía pillado, que el paquete había salido, esto ayer. Y digo, pero si el juego sale el 31... Pero, un inciso, ¿pillado en tienda o reservado por la web? Ahora explico eso. Es que yo lo tengo pillado también, y yo creo que no he recibido nada. Pues a mí ayer me mandó Fnac correo de que Seúl lo mandaba y que llegaría hoy, no ha llegado, entiendo que mañana, y luego, claro, pues eso, resulta que la distribuidora, no sé si ha sido Koch Media o quién, o cómo, o por qué lo han adelantado unos días, lo veo de puta madre, me parece guay que por esta movida pues hayan decidido adelantarlo. Se supone que salía el martes y el 24-25 ya había gente con el juego en sus casas. Por cierto, respecto a la traducción, he leído por ahí que está al nivel del Final Fantasy VII de Play 1, ¿vale? No lo puedo verificar. Hostia. No lo he podido ver. Yo... Dicen eso, ¿eh? Que la yo vi traducción... cosas, yo vi cosas bastante chulas en la traducción, ¿eh? ¿En plan bien hechas o...? Sí, en plan... por ejemplo, cuando huyen de una mazmorra en inglés, no me acuerdo qué es lo que pone, pero en castellano pone algo así como me piro o algo así como... O me doy el piro y cosas así como... Que está traducido al castellano localizado. Localizado bien, vamos, sí. Claro. Pues ya no lo sé. Yo te digo lo que he leído en un comentario aislado en un foro, ¿vale? De alguien que en teoría lo estaba jugando. Tampoco le demos mucha credibilidad a esto, pero bueno, que no lo sé. Pero, en fin, la movida, que está bien que lo adelanten. Y lo del tema de Fnac, a ver, yo el juego lo tenía reservado en tienda, ¿vale? Fui allí y lo reservé. Y el Trials of Mana de Switch también. Los hice a la misma vez, la reserva. ¿Qué pasa? Ocurre toda esta movida y cierran la tienda de Fnac. Y entonces, por Twitter, hay una cuenta que es Fnac Gamers, que es oficial de Fnac, y empieza a comentar que... todo el mundo que tuviera la reserva de algún juego en tienda, claro, tú tienes que dejar 10 pavos para hacer esa reserva, es una entrega a cuenta, que luego obviamente te descuentan del precio final, porque ya los has adelantado. Vale, decían en el Twitter de Fnac que lo que teníamos que hacer los que tuviéramos reserva de algún juego en tienda era comprarlo por web. Tengo el correo enfrente, y si quieres te leo el correo. No hace falta, si es que lo resumo ya, porque es eso, lo compras en web. Entonces te lo mandan a casa por correo y cuando pase toda esta mierda y abran las tiendas, tú irás con tu ticket o tu factura o tu email del comprobante de que has comprado eso online y te abonarán los 10 euros de la reserva que pagaste en tienda. El tema está en que, yéndolo por web, no te puedes aplicar los 10 euros de descuento del cupón. Claro, porque los cupones de descuento que se van encadenando por hacer reservas de videojuegos, esos cupones que son, si tú reservas un juego, sea en web o en tienda, cuando compras el juego te dan un vale de 10 euros de descuento a gastar en la próxima compra de videojuegos en menos de 6 meses y la compra tiene que ser superior a 30 euros. ¿Qué pasa? Esos vales no te vale, por ejemplo, el de tienda para web y el de web para tienda. Son independientes. Entonces, claro, yo, por ejemplo, encadeno reservas en tienda y me iba a costar el juego 10 euros menos, pero en web no, y he tenido que pagar el juego entero y me darán un código de descuento para el próximo, la próxima reserva que haga en web. Entonces, claro, ya un poco como que me sale el juego 10 euros más caro. Te están obligando a que te salga el juego 10 euros más caro si quieres que te devuelvan luego los 10 euros que pagaste. Que igualmente yo creo que deberá, que lo devolverán aunque no lo comprases en web. Pero bueno, qué putada, porque no solo me han jodido el cumpleaños, sino que me han jodido también el regalo de cumpleaños, tío. Porque mi idea era, o sea, yo quiero decir, tampoco iba a hacer nada por mi cumpleaños, pero quería jugar al Persona 5. Digo, si me lo mandan, tira que va. Pero claro, si no me lo mandan, hasta que no me manden el Final 7, si lo mandan, me veo jugando al puto TFT. Pues así está la cosa. Claro, suerte todavía que nos han empezado a mandar el juego antes. Entonces, bueno, pues no está mal, pero eso, a ver qué es lo que ocurre. Y por otro lado, pues eso, lo que nos comenta Javier G es que luego hablaremos más de tema de esto, de plazos y retrasos e historias. Por acabar sí. Con el foro, que resulta que Limited Run Games va a sacar una edición física de Fahrenheit para PlayStation 4 de la versión que salió no remasterizada, pero sí... A ver, no es un remake, pero se podría decir que es como una especie de versión HD. Lo que pasa es que, claro, solo salió digital y no la hicieron en físico, como sí que ocurrió, por ejemplo, con Beyond y con Heavy Rain. Entonces, Limited Run va a sacar pues, una edición física de Fahrenheit, conocida como Indigo Prophecy, de la versión original, digamos. Pero claro, lo va a sacar nuestros amigos de Limited Run Games, que ya sabemos, y para quien no lo conozca, es una empresa con la cual se asocian las compañías que no quieren sacar un juego en físico a nivel distribución general, pero sí que quieren tener una edición limitada física para los más fanses, podría decirse. Ahora, ¿qué pasa? Que esto es una putada de cojones. ¿Por qué? Porque primero, sacan esto así de juegos que perfectamente podrían tener tiradas de el juego en sí sin ningún problema, y tener un éxito comercial considerable, como por ejemplo Streets of Rage 4. No tiene ningún puto sentido que no lo saquen en físico y sin embargo lo metan en Limited Run Games, o el remake de Panzer Dragoon, que luego hablaremos del tema, ha salido hoy en digital en Switch como han anunciado en el Nintendo Direct, no va a salir en físico de tirada normal, o eso se dice, porque luego sí que he leído que va a salir en físico en tirada normal. Pero es eso, SEGA ha decidido que Panzer Dragoon y Streets of Rage 4 se vayan a Limited Run en vez de hacer ellos una distribución. Me parece una puta mierda y si luego y yo no lo voy a comprar. ¿Por qué? Primero, esto está ultra limitado de unidades. Pocas, en plan pocos miles, ¿vale? Como mucho 10.000 o algo así, según algunas que yo estuve viendo por ahí. Claro, ¿cuál es la movida? Que esto, primero, te ponen contadores, en plan, en X horas sale, esto sale a X hora. Claro, cuando sale, tienes ahí a los putos bots de los especuladores haciendo las precompras y comprándolos todos con diferentes cuentas o tiendas que luego ves que revenden estos juegos. Es decir, no es un sistema real de que lo puedas pillar y asegurártelo, claro. Siempre agotan unidades súper pronto porque la gente lo quiere, o sea, es algo que se busca y siempre hay listos que pues se aprovechan y te sueles quedar sin unidades. ¿Qué pasa? Mucha gente no compra esto para quedárselo porque lo quiera en Limited Run, sino para luego hacer especulación, para revenderlo. Son cosas ultra limitadas. La tirada que existe es lo que hay. Y claro, dices, pues macho, me toca los cojones porque son juegos que dices, joder, si me sacases el Streets of Rage, me sacases el Panzer Dragoon, me sacases en su momento el Bloodstained, el Curse of the Moon, que era este 8 bits, pues esas cosas, joder, yo las quisiera, macho. Y claro, esto en parte no invalida que luego SEGA coja y diga, pues oye, podrían hacerlo, ¿no? Es decir, pues sí, vamos a sacar nosotros ahora el Streets of Rage 4 porque ha funcionado bien en digital, en físico, o el Panzer Dragoon. Pero ya es la mierda de que de lanzamiento, entre comillas, te obliguen a comprarlo digital y luego, si lo quieres físico, pues también pases otra vez por caja. El ejemplo más claro de esto, Sonic Mania. Yo los pagué a gusto los 20 euros y luego lo pagué a gusto en físico porque encima era una edición especial, extendida, con DLC y demás. Pero no deja de ser una puta guarrada, porque es pasar por caja dos veces por el mismo puto juego. Entonces, claro, Panzer Dragoon, luego lo comentaré, ¿no? Pero bueno, ha salido a 25 pavos, yo lo quería. Claro, pues me echa para atrás, ya me voy a esperar a una oferta, ¿qué quieres que te diga? Y luego otro tipo de guarradas, pues por ejemplo, otra gran remasterización que han anunciado que yo la quería y la quiero y la voy a pillar digital, porque esto sí que no tiene pinta de que vaya a salir en físico, porque encima es un juego de PC, ahí ya quita todo mi interés para mí en cuanto a lo físico, porque no es un físico real en la gran mayoría de casos. Pues este juego, el Command & Conquer Remaster, claro, dicen tirada limitada también en Limited Run. Vale, muy bien, te metes a ver y resulta que el juego te lo dan en un puto código digital, o sea que ni el juego vas a tener físico, y que lo físico es, digamos, los extras y no todos. Entonces dices, ¿por qué puta mierda estoy pagando por algo que se va a acabar y encima luego está la otra? Te meten sí o sí las buenas aduanitas, que de 30 euros no bajan. O sea que encima de costarte un huevo encontrarlo, encima de que tarde un huevo en llegar, todavía vas a tener que pagar más de lo que pone en web, porque son los gastos de envío y por supuesto las aduanas. O sea, un sobreprecio que puede doblar directamente o salirte más caro los trámites burocráticos que el puto propio producto. Con lo cual, Limited Run Games es una puta basura de sistema. Y lo que me toca a los huevos es que las putas empresas decidan que esta es la mejor manera de hacerlo. O sea, no tiene ningún puto sentido, pero bueno. Claro, porque así a ellos está. No les cuesta nada. Ay, Dios mío. Mira, estabas hablando, Aymar, lo que acabas de retuitear, creo que deberíamos de comentarlo. La traducción, estábamos hablando de... de adaptaciones, localizaciones de juego y tal y de Animal Crossing. Y yo no sé si esto es real, lo que tú has... Ah, vale, no. No lo creo. No es real, no lo joder, creo. No es real. Vale, había leído. Digo, si le quieres hablar, háblalo, no, tírate no. La pizza. ¡Qué gilipollas que soy! Es que había leído uno y digo, a ver, puede ser osado. Pero cuando he leído el otro, he dicho, no, querido. Claro, claro. Es que del primero leo. Yo creo que creía que te estabas metiendo conmigo. O sea, quedándote conmigo. Digo, no creo que lo vaya a decir. No, pero... es que no había leído el segundo. A ver, es que sale un texto modificado de Animal Crossing que pone. A ver, esto es real. En el juego, cuando tú pescas un pez o cazas un bicho tal, te hace una rima con el nombre del bicho, ¿no? Y claro, sale aquí uno que está cazando y pone, he pescado un arteche, me va a dejar el culo lleno de leche. Digo, no creo. Lo que pasa es que por un momento he dudado, creía que podía ser real. Es que soy retrasado. Estamos tontos, ¿cómo va a ser real? Es que el otro buenísimo también. Pero es que el otro es, he pescado un cicloste, es una polla como un poste. ¿Tú te imaginas eso en el juego? Con un mod, ¿no? Es que vamos a... Joder, macho. Bueno, chicos, más cosetas. Pasamos ya a las noticias del coronavirus. Así que si queréis empezar, Chose, por ejemplo, cuéntame. Sí, empiezo porque es mía. Viuda Negra pospone indefinidamente su estreno por el coronavirus. Y bueno, no sé si estuvisteis al tanto de que también hicieron lo mismo con Mulan y los nuevos mutantes. Lo dijimos la semana pasada, gracias, Chose. Bueno, pues lo vuelvo a decir a la gente que no lo supiese. Y les estaban en directo con todos nosotros. O que se le hubiera olvidado. Claro. Como me dejes en evidencia, te veo un tortazo en el cuello, ¿eh? Ven y dámelo, bueno, chulo. Pues te juegas, así que... te juegas 600 euros de multa. Chulo, ven y dame. Hostia. Te reto. Da igual, digo que soy gitano y no me hacen nada. Eso es real, ¿eh? A uno que conozco yo, le pusieron 600 euros de multa el otro día. Pues... ¿Merecido o excesivo? O sea, me refiero. A ver, por una parte... Le pasa por tonto, pero tampoco, no sé, tenía excusa. Y. Pero bueno, no sé, un poquito. Risitas. Luego os lo cuento, no quiero decirlo. Venga, no hay problema. Bueno, prosigo con la siguiente, ya que es de cine también. Sí. Un poquito. Wonder Woman. Oh, joder. Wonder Woman en 1984 se estrenará en cines a pesar de los rumores de su lanzamiento directamente a streaming, pero se pospone al 14 de agosto. Pues nada, tocará a ver si realmente se podrá lanzar en agosto y habrá gente en el cine. ¿Qué más? Sigo comentando, no era novedad novedosa, ya se veía venir, pero se suspenden los Juegos Olímpicos de Japón, bueno, de Tokio en concreto, desde 2020. Correcto. A mí esto no me pilla de sorpresa, o sea, era de esperar. No. A nadie. Escúchame, la imagen del programa, sí. ¿No? La de los Juegos Olímpicos de Sonic y Mario. Mario y Sonic en su puta casa. No sé si lo dije aquí en el programa, pero vosotros en privado sí, de que iba a hacerme un viaje a Bruselas y tal. Pues estuve por los loles mirando viajes en Japón, porque claro, ahora el coste del vuelo tiene que haber bajado por el tema de que no hay Juegos Olímpicos. Hostia, pues por 500 pavos tienes el billete de ida y vuelta, ¿eh? Sí, pero creo que no es el mejor momento. Hombre, no, pero para que veáis la situación de cómo baja el precio. Vas a Japón y te quedas en la habitación del hotel. Claro, en la cápsula ahí. Así vives la experiencia hikikomori perfecta. Ya ves. Pero habiéndote gastado un pastizal. Bueno, el siguiente, el festival de Cannes, o sea, de Cannes, de 2020. No, no. Cannes. Retrasa, o sea, queda retrasado indefinidamente. Cannes. La verdad es que había mucho retrasado allí, así que no me extraña tampoco. Cannes. Mítico aquel programa de la primera temporada. Y más cities de nuestra región. La Comarcon 20 retrasa La Comarcon. Sí, retrasada. Iba a ser en 1 y 2 de mayo, creo, y en fin, pues eso, aplazada indefinidamente por motivos obvios. Y una que se aplazó, pero ya tiene nueva fecha, es la GDC, que ha sido replanteada y se va a hacer el 4 al 6 de agosto en, bueno, donde estaba, no sé si es donde estaba previsto, sí, el MOSCON Center en San Francisco. Pues eso, va a ser menos días en vez de una semana como estaba originalmente previsto, y va a ser, pues bueno, una estructura diferente. Obviamente los contenidos se van a ver afectados, pero bueno. Yo sé, ¿qué pasa con los servicios de streaming? Que tú pusiste varias de estas. Sí, la semana pasada, de hecho. Esta, otra vez. Netflix y, bueno, Amazon Prime Video y YouTube reducen la calidad del contenido para evitar así saturar la red a petición de la Unión Europea. ¿Vosotros qué opináis de esto? ¿Debería de reducir entonces el precio o hacer un descuento por el servicio? Deberían... ¿O se dejaría pasar? Porque yo esto no estuve pensando, digo, el servicio no me está dando el que debería. Debería de reducir. Claro, o sea, te están cobrando por lo mismo, por lo que se supone que deberías estar disfrutando, pero vale que sí que son causas especiales, pero no te están dando ese servicio, deberían cobrarte menos. Una cosa, a ver, sí, tú en teoría, claro, estás pagando por, digamos, pantalla 4K, ¿vale? Sí. Entonces, esto exactamente, por ejemplo, nosotros estamos pagando en Netflix lo de las pantallas en 4K, ¿vale? La historia es la siguiente, en ese sentido lo que ocurre es que tú lo vas a seguir viendo a 4K, pero el bitrate, vamos a decir que si se transmite normalmente a 15 megas por segundo, en este caso se va a transmitir a la mitad, y ya hay pruebas de gente que le está ocurriendo, está funcionando a 7 megas y medio. Entonces, en ese sentido, claro, tú lo vas a ver, entre comillas, igual a 4K, pero el bitrate es inferior. Es decir, ¿en qué se nota esto? A ver, vamos a decir que un cualquiera le va a sudar la polla, no lo va a notar, ¿vale? Pero si tienes un poco un ojo crítico, vamos a decir, o sí que te fijas en esas cosas, pues lo puedes notar. ¿En qué? Pues que quizás notas mayor pixelación en algunos puntos, posiblemente se nota que a lo mejor el, vamos a decir, el barrido de imágenes es un poco más borroso, difuminado, no es una imagen tan limpia, pero al final lo vas a ver, entre comillas, igual de bien, por así decirlo. Por ejemplo, a ver, no es un ejemplo muy bueno, ¿vale? Pero nosotros en el canal de YouTube, yo antes iba a lo bruto, subía vídeos a 1080, 60 FPS con 50, mejor dicho, con el bitrate a 25 megas por segundo, y eso era una salvajada, los archivos ocupaban una bestialidad. Tardaba la hostia en renderizarse y ese tipo de cosas. Y dije, vamos a probar. Y lo empecé a renderizar a muchísima menos calidad, a 5 megas por segundo en vez de a 25, 1080p, 50 FPS igualmente. Y el resultado, pues a ojo normal, no se nota, y menos con la compresión en YouTube. Entonces, ¿qué pasa? Al final es una manera de compresión, por así decirlo, en el sentido de que, como digo, no es algo que un cualquiera vaya a notar muy pronunciadamente, pero obviamente un pequeño sibarita, vamos a decir, pues sí que le puede tocar un poco las pelotas. Pero ya digo, de por sí, si te toca esto las pelotas, no te vas a los vídeos bajo demanda y te compras un puto Blu-ray, que es prácticamente el vídeo en RAW, vamos a decir, es la máxima calidad sin compresión. Entonces, en ese sentido, pues obviamente... yo creo que es algo que, a ver, es un poco comprensible que lo hagan, pero está feo que por ejemplo, no digan, vale, como hemos hecho esto un mes o lo que vaya a durar, pues luego regalamos un mes a posterior. ¿Sabes a lo que me refiero? Eso estaría bonito que lo hicieran. Pero, en fin, como siempre, pues al final le toca pagar al usuario. Yo sí que es cierto que desconocía esto que tú habías dicho, que simplemente es en el bitrate y que a ojo humano, como no te fijes mucho, igual lo pasas desapercibido. O sea, eso sí que es verdad que lo desconocía un poco. Pues ahí está la movida. El tema de internet, a mí últimamente se me está yendo mucho la luz y creo que es por el tema de la electricidad. Ya sabéis que está la zona en la que vivo, como es un barrio más antiguo, pues yo creo que es un poco porque no está preparado tanta consumo de energía a la vez. Por el tema este de internet, me está haciendo gracia por el tema de la electricidad también. Sí, a mí lo que me hace gracia es que, claro, vamos a bajar calidades, tal, no sé qué, bueno, todas estas cosas, ¿no? Pero después te vienen Movistar y Vodafone y te regalan más contenidos por el confinamiento, adelantando incluso el estreno de algunos de sus contenidos. Sí. Y dices, vamos a ver, ¿dónde está? O sea, vamos a ver, ¿me estás diciendo que me bajas el contenido? Me das más contenido, pero me lo bajas, o sea, es... Vamos a ver, esto es puro marketing. Es como todo lo que está ocurriendo. Mira, se podría extrapolar a muchísimas de las cosas que estamos viendo en estos días. Es decir, a pesar de tener una pandemia y estar en una crisis importante, la gente no deja de hacer política y deja de hacer marketing en sus empresas. Es decir, esto obviamente, aunque se baje la calidad del bitrate, ¿qué cojones importa? El caso está en que eso va a generar menos consumo, pero... las que entran por las que salen, con la nueva llegada de gente que le va a permitir ver estas cosas en prueba, vamos a decir, claro, lo que pretenden es estabilizar un poco las redes. De esta manera lo que hacen es que no saturan las líneas y la gente nueva verá que, vaya, pero si Movistar pues no está tan mal, ahora que manda el Movistar Lite gratis, como dijimos la semana pasada, pues coño, lo voy a pagar, pues esa es la movida, yo sudando polla. Yo me lo he puesto, pero básicamente me lo he puesto para la vieja, para que vea, para no tener que bajarle de Walking Dead. Bueno, pues la movida es esa, simplemente que en ese sentido lo que se ve es que es simplemente marketing, en el sentido de que esto es lo que va a provocar una venida de nuevos usuarios, sin más. Por cierto, del anterior, ¿vale? Del tema de que YouTube tal, sí, lo he notado. YouTube ahora, por defecto, tú abres un vídeo y al menos en el móvil me lo pone a la calidad más baja, 240p o mierdas así. Sí. Pero vas tú a mano, vas tú a mano y la subes y sigues viéndolo a 1080 o a lo que te salga de la polla, o sea que... Sí, y bueno, enlazando así rápida con lo que acabo de decir de que me he puesto el Lite para ver The Walking Dead, bueno, para verlo mi vieja, porque yo lo tengo de fondo y a rato le voy haciendo caso. Creo que no está en el guión, y así la digo ya, el coronavirus se carga el final de la décima temporada de Walking Dead, ¿vale? El último capítulo no... Y se podría cargar la serie. Pues sí, la verdad. Aunque lo gracioso es que para una temporada que está bien, se van a cargar el final. El caso es eso, que el último capítulo lo darán... a finales de 2020, como episodio especial y todo el rollo, porque no han llegado a tiempo para emitirlo, así que emitirán hasta el 15 y el 16 se emitirá a final de año. Joder, pero macho, eso en teoría, no sé, en el sentido de que... porque les ha pillado en postproducción. Claro, vale, eso sí. Te iba a decir, digo, se supone que tú empiezas una temporada con todo acabado ya, ¿no? O sea... No, ¿qué coño? Mierda, The Walking Dead no. Pues vaya. Pero bueno, chicos. A lo mejor eso les enseña a grabar de golpe, yo qué sé. En fin. Pues nada, así estaría la cosa. Pero luego viene la siguiente, Fer. El lanzamiento de Disney Plus se retrasa al 7 de abril en Francia, a petición del propio gobierno francés. Pues que se jodan los franceses. Ahí, para prevenir una posible sobrecarga del ancho de banda. O sea, ahí estamos, bueno, en lo de que se retrasa por petición, pero no que se jodan los franceses, no tengo nada en contra de ellos. Bueno, yo tampoco, pero que se jodan. Pues bueno, sí, pues eso, medidas, chicos, mediditas. Y una cosa que a unos afectará, a otros se la sudará, yo creo que a ti te la suda, a mí... Me la suda, pero prefiero verlo en castellano. Y es que HBO España retrasa el doblaje de sus principales series. Yo siempre he dicho que mientras que el doblaje sea bueno. ¿Qué doblaje? Claro, ¿el original o el de aquí? ¿A qué te refieres, Chosi? Sé que te refieres al español, sí, eso lo sé. Sí, al español, o sea, al castellano, que si el doblaje es bueno, yo prefiero verlo en castellano. Sí, pero claro, si no vas a poder verlo, yo lo siento, pero prefiero el original. No, a ver, si no hay más remedio, sí, pero por ejemplo, la serie de American Gods, me gusta muchísimo el doblaje. Es una voz muy épica la que hace de Odín. ¿Quién? Mira, ahora mismo está... American Gods. Sí, ¿no? Que creía, digo. Los bienes americanos, ¿no? Los American Goods. Goods, claro. Goods. Pues el doblaje, por ejemplo, en castellano me gusta bastante. Ahí sí que lo refiero. El tema del doblaje hay que mirárselo, ¿eh? Porque yo ayer me vi el primer episodio de la primera temporada de Altered Carbon y está todo doblado en castellano. Menos se ve que uno de los personajes son rusos o yo qué sé, y está hablando en castellano. De repente, con la voz del actor, el actor, no actor de voz, dice una frase en otro idioma y luego sigue hablando el actor de voz en castellano. Y es como, me saca por completo. O sea, sí, ya no sé ni lo que ha dicho ni de qué estaba yendo, porque ya no puedo parar de pensar, joder, qué costaba coger al actor de voz en castellano y hablar en castellano normal, porque me da igual que hable en inglés, luego en ruso y luego en inglés. Háblame en castellano, sigue hablando en castellano y termina hablando en castellano, o háblame en ruso si quieres ahí en medio, pero háblame en castellano, porque es que aún no he visto ni un solo doblaje en castellano decente. Ni uno. El carbón, el protagonista, me gusta, pero el de las primeras temporadas, dices. A ver, el problema sí, sí. Eso tiene su explicación, ¿vale? Se supone que es lo que te has dicho, se supone que está hablando en inglés, después habla en ruso y después en inglés. Pues aquí el inglés se traduce al castellano y el ruso, en muchas películas, lo que hacen cuando hablan en otro idioma es que te lo subtitula. Sí, pero una cosa, pero no le cambies la voz a hola, ¿cómo estás? ¡Facho, bueno, bueno, facho! ¿Pero qué me dices, tío? O sea, no puede ser. Ponme la misma voz de pito o la misma puta voz grave. Hay películas. Pero que le cambie la voz por completo. Entienden una canción, porque a lo mejor el actor de voz de Woody en Toy Story no sabe cantar. Y Woody se pone a cantar y a lo mejor pues tiene que poner la voz original. O en Glee. No lo sé cómo lo hacían en Glee. Pero en una conversación normal, que le cambie la voz por completo. ¿Quién está hablando? Que es el mismo personaje, ya no sabe ni lo que ha dicho. No sé, o sea, me parece bazofia el 95% de las traducciones al castellano y doblajes me parecen bazofia. Pero hay series en las que, por ejemplo, o películas, lo que sea, que tú ves que lo que tú dices, hay una persona, un actor que está hablando aquí en castellano, obviamente, toda la película, pero de pronto el tío se pone a hablar en afgano, me lo invento. Vale. Hay doblajes en los cuales se dobla con el actor de aquí y habla en afgano con la voz del doblador de aquí y continúa con esa, vamos a decir, consistencia en el doblaje. A eso me refiero. Pero hay otras en las que no. Te ponen el doblador original que dice, vale, en las canciones lo puedo llegar a entender si quieren, por lo que sea, no adaptar, no localizar el doblaje. Eso se ve en Los Simpson. Los Simpson aquí, cuando Homer era la voz del prota, vamos a decir, no me acuerdo el nombre del hombre. Cuando Homer tenía la voz mítica aquí en España, ese tío era el mismo director de doblaje y ese tío localizaba todas las putas canciones y por eso recordamos momentos míticos de Los Simpson también. ¿Qué pasa? Cuando eso cambió, dejaron de localizar las canciones y las canciones se quedaron con la versión original. Eso ya pues es el cambio, los oyes con las voces en inglés y demás. Obviamente también eso conlleva más presupuesto, el decir lo que estábamos hablando. Tú, Daimar, ¿te acuerdas cuando estuvimos en... ¿cómo se llama esto? En el Salón del Manga, y estuvimos hablando con el actor de doblaje, bueno, el que cantaba la intro de Oliver y Benji y tal. Claro, él nos lo dijo, que él fue el que cantó la parte de Aladdin, la película en la que el actor cantaba, porque el actor no era capaz de llegar a las partes, o sea, no era capaz de cantar, y le cogieron a él para que cantase en castellano. O sea, otro actor español, uno doblaba los diálogos y el otro cantaba las canciones. Pero lo hicieron, pues, pero eso cuesta más dinero, ya no es una persona, son dos a las que hay que pagarles para que hagan eso. Al final es todo cuestión de presupuestos y de movidas. A ver, ten en cuenta que hoy en día todo lo que está viniendo, o sea, la cantidad de producción que hay, dices, vale, tendría que haber más dinero, pero claro, no es lo mismo. cada serie tiene su presupuesto. Y a lo mejor a una serie le quieren dedicar X dinero y a otra no. Entonces, ya, a lo mejor a un Altered Carbon Netflix dice, pues sí, no voy a meterle tanto dinero, hago esta gitanada, y a lo mejor en otra vez que sí que lo han hecho. Eso ya depende de la producción. Por ejemplo, una opción para subsanar, que eso suelen hacerlo mucho, es coger una voz parecida a la del actor, o sea, no, obviamente no va a ser igual, pero una voz que se le parezca o que tenga más o menos el mismo tono. Hostia, un puto mosquito que me está atacando. Sí, pero eso se nota mucho. Hay series en las que tú ves que aquí cogen actores que se parecen, pero luego otras que te ponen la versión original y dices, es absolutamente diferente y no tiene nada que ver con esto. En plan, les ha sudado la polla, han hecho un casting aquí por lo que sea, como les ha rotado. Pero bueno, pero por eso digo que ahí se ve la calidad también del casting. Si claro, pero volvemos. Lo hacen bien. Pero volvemos pues, a lo mismo. Es que hay muy pocas que lo hagan bien. Volvemos a lo mismo. Esto es por lo que mucha gente no argumenta esto y por lo que mucha gente dice, pues yo prefiero el doblaje original. Y ya la gente se queda con, mira el talibán este, que tenemos buenos dobladores. Vale, sí, pero es que hay motivos. Y esto te puede joder una serie o una película. Y es lo que pasa. Y aquí está la explicación. Yo te digo, yo pongo el ejemplo de Altered Carbon porque es el episodio que más fresco tengo porque lo vi anoche. Eso y una película que se llama El Hoyo. Pero de ese episodio me estaba gustando todo, hasta lo de la conversación de que está hablando en castellano con una voz, habla en ruso, que se nota que es la voz del actor, que hasta se nota que no está grabado en estudio, no sé, se nota muy distinto. Y otra de que tenía el actor en una escena, que está en un puto hotel, que tiene las manos para atrás, en la escena siguiente las tiene para adelante y en la escena siguiente las tiene otra vez para atrás, y es como... ¿Cómo te vas a poner? O sea, a mí esas cosas... Fallos de Record. Es que igual soy demasiado disperso. Pero a mí esas cosas de Fallos de Record me sacan por completo de la serie. Y no sé. A mí el tema de los doblajes... Pero eso pasa en todos los sitios. Si ya estás fijándote siempre al detalle, siempre vas a ver Fallos de Record en un montón de sitios. Sí, eso es evidente. El 90% de las producciones. O sea que, sí, el vaso del Starbucks, el Sikansio, si podemos decir muchísimas cosas. Eso dolió mucho, ¿eh? Podemos decir muchísimas cosas, pero el doblaje es un tema de ellas, de las que sacan de las... No sé, a mí me sacan por completo. Sikansio. Pero lo bueno que tiene ahora las plataformas digitales es que la gran mayoría te dan la opción de vértelo en versión original o doblado. Y eso lo saben y lo explotan. Pero eso ojo, es un puntazo. Eso es un puntazo. Y además, yo el otro día, en plan, YOLO, dije, me pongo Élite y lo puse en árabe, creo que fue o en ruso, no me acuerdo. Joder. Y es como, madre mía. A ver, Élite es un caso de que no la veáis, pero si la veis, verla en versión original. La movida está en que, por ejemplo, mi hermana en ese sentido, el puto Witcher 3 se lo jugó en polaco. Sin entender ni puta idea, pero se lo hizo fiel a la saga. Lo hacen polacos, así que. Claro, porque no es el doblaje original. Pero vamos a ver. Lo que estamos hablando de elegir la voz original, una cosa, esto, cuando en España vino la TDT allá por el 2005 o 2006, creo, una de las grandes ventajas que tenía eso era la capacidad de poder elegir el canal de audio, chaval. Y el doblaje y los subtítulos sin depender del teletexto y esas mierdas. Eso fue un avance del copón, o sea, ver series en versión original de la propia tele normal que todos vemos sin, o sea, eso ya fue un paso. Y obviamente siempre ha habido demanda de ese tipo de cosas y joder, es que tiene que estar, es que está ahí y está la opción. Tiene que estar y ya las dos. Exactamente, tiene que estar la opción de tener las dos y ya estaría. También estamos en el tema de que obviamente el tema del doblaje es un negocio, de que aquí nos hemos acostumbrado a eso, pero que hay países en los cuales, hay países en los cuales ven raro el tema del doblaje, o sea, no es algo cultural básico allí y han vivido siempre así y no lo ven como una cosa, pues me llega en inglés y yo hablo en alemán, pues muy bien, no pasa nada, me lo he inventado, no lo sé. Pero bueno, chicos, un gran debate que continuaremos otro día. El caso es que yo en HBO, por ejemplo, ahora estoy viendo Westworld, que toca ya el tercer capítulo esta semaniquia, y efectivamente, ya con... Yo ni me lo he empezado. Bernard Dolores. Y el caso está en que en este segundo capítulo yo ya lo vi, me metí por curiosidad, porque yo siempre me meto, pero para cambiarlo a versión original. Y en este caso no me hizo falta, porque ya estaba, no había otra opción. Escucha, Adri, no me importa, pero ¿qué tal está yendo la tercera temporada? Si me chupan la polla, a lo mejor te lo cuento. El caso está en que está... Joder. O si escucha Hot Factory el domingo que viene. Eso, hay que cortarnos un poco con los insultos, chicos, pero bueno. Sí, chicos. Bueno, el caso... ¿Cómo está la temporada? Poca broma. Un poquito. Se está encaminando. Básicamente, vamos a decir ya, y sin decir mucho, esto ya es la vida fuera de los parques, aunque los parques no desaparecen. Parque de las Artes y las Ciencias también, de Valencia. Y ya he dicho demasiado, ¿sabes? No voy a decir más. Sí, se ve la ciudad de las Artes y las Ciencias, y el caso, creo que lo dije en Hot Factory, es una cosa que no le hacía falta. De hecho, no tengo la sensación de que se note que le hayan metido por detrás, vamos a decir, efectos. O sea, ya como tal, parece futurista, o sea, encaja perfectamente con la estética de la serie. Pero está más limpica los monumentos, bueno, monumentos, las, esto, porque la última vez que tuvo que ser oxideado, que si no sé qué. Obviamente han limpiado haciéndose fotos. Lo del Calatrava. Y luego, por otro lado, o sea, todo el óxido que tiene la cúpula esta. Y luego, por otro lado, al final del primer capítulo, resulta que hay una parte que, bueno, sale unas zonas de Cataluña, se dejaron unas banderas indepes en el capítulo, te lo juro. ¿Qué dices? Están como a lo lejos, pero si te fijas, obviamente eso se ve del copón, 4K. Bueno, fíjate, es, en el futuro tampoco son, se independizan, con lo cual. pues se ve una bandera indepe en un balcón, chaval. O sea, de aquí a allá, aquí ya está en mejor situación que Cataluña. Bueno, proseguimos. Robots independientes. Indapos. El caso, calla, porque en la serie, en la parte que se orienta en eso, es en un parque que se llama War World. Y está inspirado en la Alemania nazi. O sea que... es muy turbio. Madre mía. Ahí muy turbio. Va a haber bastante jabón y bastante gas. Pero bueno, amigos. ¿Qué ha pasado aquí en Españita? Pues que el consumo de Twitch ha aumentado un 32% con el confinamiento, chavales. Wow. Normal, eso como si me lo haces en verano, pues también subiría... No, pero sí que se está viendo brutalísimamente como todos los putos streamers están ahí aprovechando. O sea, están sacando aún una cantidad de vídeos y de streams en directo de hora. No sé si lo hago yo mañana, por ejemplo. Perdona por cortarte. Stop hace un concierto, que sí, desde las redes sociales, pero bueno, ya ha hecho un concierto. Y Metallica creo que lo está haciendo todos los martes o algo así. Todos los miércoles a la una de la madrugada, sí. Creo que es, conciertos gratis de Metallica. Pues si no, ¿pero normal, son la gente está... grabaciones de los antiguos o...? Creo que son directos a secas. Sí, son directos, no creo que sea... No tenía yo constancia de eso. Pero bueno. Yo sí lo he leído antes en páginas de chollos y esas cosas. Pues sí, bien. Pero bueno, ¿os acordabais que dijimos que Pornhub se hizo gratis primero en Italia, luego en España? Pues ahora ya lo es en todo el mundo, amigos. Pornhub gratis, la suscripción premium para, bueno, ver lo que tienen, ver los contenidos. Y lo mismo, marketing, si os gusta, pues para cuando lo quiten, pagad. Para eso sirve. Hablábamos antes de limitación de velocidades y demás. Pues resulta que PlayStation Network en Europa solamente va a reducir la velocidad de sus descargas para aliviar el tráfico. Lo que quieren hacer con esto es, digamos, solo afectar a las descargas de juegos, por ejemplo, de parches y demás, pero que al juego online no afecte, de hecho que lo oxigene, que vaya bien el online para no saturar servidores y reducir un poco la carga en cuanto a la velocidad de descarga. Que si ya de por sí en PlayStation, pues bueno, digamos que no es la mejor, en Play 4 está bien, pero obviamente tampoco es que sea para echar cohetes. Pero vamos, yo creo que si usas una Play 3 para bajar algo, por lo que sea, te da por ponerte la Play 3, te pueden morir o que acabe la cuarentena y entonces ya tendrás tus juegos bajados porque... Te falta cuarentena, ¿sabes? Ya ves. Bueno, chicos, más cositas. Y en Play 4... Un ingeniero. Una noticia sobre el Pokémon GO. Sí, un ingeniero. Una ingeniera. A su vez, que es italiano, es multado por la policía por salir a la calle a jugar a Pokémon GO, obviamente. Pero es que eso también ha pasado aquí. Sí, también lo he leído. Un abuelo de 77 años. El caso es, no sé si lo dijimos aquí, que Nintendo dijo que no iba a haber incursiones de Pokémon GO hasta que acabase el tema del coronavirus para evitar que la gente saliese a la calle a jugar a Pokémon GO. Pero así, sí, aún así la gente es normal y el gimnasio manda de mano. Sí, hijo, sí. Enferma. ¿Y la siguiente qué? Pues la siguiente, mira, la noticia chorra del, de la semana. Porque, bueno, hasta que metisteis la del Pokémon GO, yo creo que era la noticia chorra. El precio del papel higiénico sube inesperadamente en Fallout 76. ¿Has dicho Fallout 76? Sí, Fallout 76. Es que me hizo muchísima gracia. Digo, no puede ser, porque resulta que es, por lo que he estado leyendo, en Fallout 76 se ha montado ahí, o sea, desde hace tiempo hay como un submundo, ¿sabes? En el que la gente incluso vive su vida más ahí que en la calle y tal. Y bueno, y ahora todo el planeta prácticamente. No, ya, pero es que me ha hecho muchísima puta gracia y... Sí, que se han montado ahí como un comercio. Y han montado la especulación en cuanto al papel para el culo. Exactamente. Y no sé si está más adelante, pero si no, creo que no. Se retrasa el parche este que iba a salir de Wastelanders para Fallout 76, que creo que es el que iba a meter los NPCs y todo esto, vamos, el que iba a terminar el juego. ¿Alguien lo esperaba? No, pero ya que lo van a sacar gratis, bueno, igual me lo bajo, ¿sabes? Y polemiquita. Total. Seguimos con polemiquita, porque en realidad GameStop en Estados Unidos, y encima ya esto es bajo las órdenes de Reggie. Esto creo que no ha caído nadie, pero Reggie ya está ahí. Y resulta que GameStop en Estados Unidos ha pedido a sus empleados que trabajen durante la crisis del coronavirus. Con los cojines. Hostia, volvemos a hablar un poco del tema de que está muy bien esto de que haya salido GameStop como noticia y que nos esté llamando la atención. Pero también tener en cuenta que ha sido Trump el que ha dicho que no va a parar el país, la economía del país, por este virus. Hubo... Exactamente. Entonces, claro, sí, al final no van a cerrar, pero está... O sea, quiero decir, no sé cómo decirte, o sea, es algo que el gobierno está permitiendo y ya tiene la capacidad de decisión la empresa, ¿sabes? Está pasando aquí ya. Y no hay, y sí que hay explícitamente dicha la prohibición, o sea que imagínate allí que no la hay. Pues flipas. No sé la frase exacta, ¿no? Pero Donald Trump y un ministro suyo, luego si quieres os lo digo textualmente, dijo básicamente de que no, es que el ciudadano americano no está dispuesto a morir por no dejar caer la economía americana. Eso lo vi tal cual, De ahí el carácter americano del tema de trabajar. ¿Qué cuarentena ni qué hostias? El caso es que en California concretamente sí que se ha forzado, porque allí sí que se ve que hay... A ver, tampoco sé exactamente cómo está la situación en Estados Unidos, ¿vale? Esto lo he oído de Trump hoy. Pero no sé exactamente cómo está a nivel, pues como aquí, que sí que te puedo decir, porque obviamente es donde vivimos, hay que estar informado tal, ¿vale? Allí exactamente no sé cómo está el tema, pero en California sí que les han forzado a cerrar los GameStop. Concretamente en California, ¿vale? Claro. Es lo que tiene que tener un estado federal, un país federal en vez de central. Claro, la movida es esa. Sus normas. Allí, bueno, lo típico, pues por ejemplo los Simpsons, ¿no? Que se me ocurre. Sí, aquí y en no sé cuántos estados. Claro, es en plan, en cada estado tiene sus leyes, vamos a decir, y sus cosas que a lo mejor en uno puedes meterte rayas de coca públicamente y en otro a lo mejor te meten 5 años. Me lo invento, ¿no? Pero no. Sí, es inventado, pero hay cosas así. O sea, no igual, pero de ese palo, sí. Hay estados que está la pena de muerte y otros no, pues por eso mismo. Exactamente. Como la movida esta de que no sé qué sitio te podías follar a tu prima o una mierda así, o sea, cosas súper bestias. Sí, sí. Pues rollo como aquí. En Shelbyville. Y los limones. En Shelbyville se supone que te podías casar con tu prima y el que no tenía. El que ahí, no sabía ahí... que era su prima era un maricón. Hay estados, por ejemplo, que te obligan a tener el arma visible. O sea, si tienes un arma, o sea, puedes ir por la calle, pero estás obligado a que sea visualmente. O sea, que se vea visualmente. Ejemplo, si tienes una escopeta en el vehículo, que esté ahí en la parte de atrás del vehículo y que se vea. Costumbres. Y hay que respetarlas. El caso está en que, bueno, volvemos aquí a nuestro gobierno y es que ha saltado una noticia que es que van a usar la geolocalización de los móviles para medir el cumplimiento del estado de alarma. Es decir, vale, esto no va a ser lo típico como hace unas semanas o meses que salió, dijimos una noticia de que iban a hacer un poco control durante unos días. Esto va a ser más en plan que a través de las compañías telefónicas y supongo que el tema de las antenas y demás... lo que van a hacer es un poco hacer, supongo, unas estadísticas internas a nivel de saber pues los movimientos que han tenido los dispositivos y todo eso. Uh-huh. Supongo que, a ver, inventándomelo aquí, ¿no? Si es a nivel compañía telefónica, pues verán si un dispositivo, un teléfono, un cliente ha ido cambiando entre nodos, por así decirlo, o antenas. De redes, claro. Claro, con eso decir, vale, pues sí, la gente se está moviendo o no. ¿Sabes? Un poco para decir, vale, muchos han estado conectados al mismo porque no se han movido del sitio y otros han estado moviéndose. Supongo que será algo así. O el tema, por ejemplo, de la cobertura. Tú, Alicante, bueno, o cualquier ciudad tiene una cierta cobertura, un rango, y de ahí detectarán más o menos de en qué rango se sitúa esa persona. Si está fuera de su rango habitual, por ejemplo. Muy es bien. Es que esto no es nuevo, ¿eh? Esto yo ya lo vi en una noticia en 2019, a finales de 2019. Claro, sí, se comentó aquí. Por eso te digo. No me acuerdo. Llevo rito de plata, pero esto lo hace el gobierno de toda la vida, ¿sabes? A ver si te crees que tú eres una persona libre. Nadie. Lo hemos dicho mil veces. Pero bueno, amigos, ya acabamos con el bloque Coronavirus y nos metemos ya. De Belenitos. Cine, series. No, música, perdón. Ah, no. Música de Melenudos, acabo de decir. Perdón, es que he movido el guión sin querer y como me la sudaba, pues se me había olvidado volver. Bueno, chicos, pues el caso es que, y voy a poner en concreto la cancioncilla a la cual esto hace honor, resulta que, dijimos aquí la noticia, de que el grupo Children of Bodom se disolvía. Entonces, bueno, vaya. Pues es una putada, macho. La movida está en que, claro, una vez disuelto el grupo, pues todo vino porque resulta que tres de sus miembros tenían los derechos sobre el nombre del grupo, ¿vale? Children of Bodom, como tal. Y los otros dos no. Parte de estos dos que no tenían los derechos, uno de ellos es el frontman, Alexi Laiho, que es el puto cantante y se podría decir que el jefecillo, el que siempre daba la cara, ¿no? Claro, hubieron ahí movidas y tuvieron que disolver el grupo. No me queda del todo claro, creo que sí, que lo que es Children of Bodom como tal sigue. No estoy del todo claro en cuanto a esto. Pero lo que sí que está claro es que, claro, Alexi iba a seguir haciendo sus cosas, pero no podía usar el nombre de Children of Bodom. ¿Qué ha hecho? Ha creado un nuevo grupo junto al guitarrista que estaba en Children of Bodom y lo ha llamado como una de sus canciones, en concreto una del tercer disco, Bodom After Midnight, o sea, Bodom después de medianoche. Un poco porque, claro, él lo que se intuye totalmente es que va a seguir con el estilo de lo que era Children of Bodom, va a ser un Children of Bodom sin Children of Bodom, ¿vale? Por así decirlo. Entonces, de hecho, han confirmado que van a tocar canciones suyas. Obviamente, si él las ha compuesto prácticamente en su totalidad, vamos a decir, y aparte se le conoce por eso y va a seguir, entre comillas, con ese mismo estilo, pues es puramente lógico, ¿no? Es como, por ejemplo, los hermanos Cavalera, no Cagalera, Max, son unos brasileños. Me estaba pelando la pollísima, pero no sabes cuánto esta noticia hasta que entendió Cagalera. Pues son unos brasileños que eran dos hermanos, Max e Igor Cavalera, que montaron un grupo llamado Sepultura, que, bueno, pues estaban ahí con otra peñica y tal. Llegado un punto, se fueron yendo los dos hermanos del grupo por historias. Y claro, el grupo se quedó con el otro guitarrista que había. Estos eran guitarrista y batería. Y el grupo Sepultura siguió por su camino. Pero claro, miembros originales prácticamente no quedaba ninguno. O quedaba uno de los que sí que participó activamente en aquel momento, que era Andreas Kisser, creo que se llamaba. Y claro, siguieron pues en un camino nuevo, vamos a decir, con el nombre de Sepultura, pero no tenía nada que ver al Sepultura original. ¿Qué pasa? Con los años, pues bueno, los dos hermanos hasta se pelearon, estuvieron años sin hablarse y nada, pero se juntaron en un grupo que se llamaba Cavalera Conspiracy, ¿vale? Por los hermanos, tal, bueno. Y el caso es que, a ver, montaron el grupo, grabaron discos, canciones nuevas, pero claro, en los conciertos siguen tocando canciones míticas de Sepultura que ellos compusieron en la época y que, vamos a decir, son suyas, entre comillas. Nadie les impide tocar las canciones de otro grupo en directo. Pues esto va a ser más o menos lo mismo, entre comillas. Es decir, va a tocar canciones de su anterior grupo que compusieron él o ayudaron a hacer grandes ellos, pero obviamente pues no pueden utilizar el nombre y bueno, pues harán cositas nuevas y todo eso. Y han contratado básicamente eso, es decir, la estructura del grupo va a ser, entre comillas, la misma. Van a tener pues dos guitarristas, el bajista, batería y teclado. Y pues eso, tiene toda la pinta de que va a ser más de lo mismo, entre comillas. Para mí, pues hombre, me alegra saber que esto va a continuar, porque es una de las bandas que más me gusta, así que perfecto, sin más. La verdad es que me parece correcto. Y han confirmado ya, de hecho, los primeros conciertos a partir de junio, pero solo van a ser en Finlandia y Alemania. Son unos tres, creo. Así que bueno, presumiblemente, pues eso, con el tiempo irán cogiendo nombre y demás y todo esto, y pues iremos viéndolos por ahí. Así que es maravilloso, chicos. Y ahora sí. Muy bien. Más cositas. Ahora sí, cine y series. Eso es. Marvel anuncia sus nuevos superhéroes, Copito de Nieve y Espacio Seguro. A ver, una pregunta. ¿Esto es de una serie de dibujos que van a sacar o de un cómic? Esto no es porque ninguna. Me pareció que era un cómic, pero si. Es un cómic. Serie de dibujos, es un cómic, entonces pero, no es ni cine ni serie. Sí, pero no había otra sección donde meterlo y no voy a hacer un varios solo para esto. La movida es, sí, es un cómic, son nuevos personajes para cómic y la noticia no es nada de cachondeo. Es decir, es verdad, es una publicación en un tuit oficial de Marvel en la cual han enseñado que dos de los nuevos personajes son estos. Uno que se llama Snowflake y otro que se llama Espacio sí, Seguro. Safe Space. Espacio Seguro. Muy bien. A ver, a mí el diseño me parece una puta basura. Ya, son aparte, ¿no? Estos es puramente un. Mira, me parece exactamente esto. La movida es que son, vamos a ver, estos términos, vamos a decir, y aquí ya obviamente esto entra en política, sin duda. No vamos a decir nada, simplemente se van a exponer los hechos. Es decir. Con este tipo de coñas son con los que se meten los de una parte con la otra, vamos a decir. Entonces, espacio seguro, ya sabéis por dónde va. O sea, pues los espacios seguros, las mujeres, feminismo y tal. Que si espacios seguros en eventos para mujeres y lo que quieras. Y Snowflake. Menudo superpoder, ¿no? Crear un espacio seguro. Es en plan de como me toque este denuncio. Claro, la movida. Su superpoder son 20 abogados. No es eso. Pero no los que tiene aquí colgados, porque eso sería patriarcado, hijo de puta. A ver, Snowflake. O sea, el espacio seguro sería eso, ¿no? En plan, pues lo que he explicado. Y Snowflake se refiere a que es un copito de nieve, en plan, ay, pobrecico, animalico. En plan, a la gente que se ofende fácil, a la gente que es una piel fina, ¿vale? Un marido. No, pero vamos, en cuanto a el extremo de ese insulto, si lo tomas así, sí, podría ser así, considerado. La movida es esta, Marvel ha cogido estos términos que sabe que son peyorativos y los ha usado, vamos a decir que ha intentado darles la vuelta para usarlos como defensa. Es como, por ejemplo, voy a poner un ejemplo y ya nos van a volver a llamar lo que nos llamaron en los comentarios del último programa. Es como, por ejemplo, lo que hacía Vox con decir, ah, que nos llamáis fachas. Pues sí, muy orgullosos, ¿vale? Sería lo mismo, han cogido Marvel y lo que ha hecho ha sido coger los insultos que les dicen, entre comillas, y intentar usarlos como escudo de ello, ¿no? Claro, a ver, sinceramente, ¿hacía falta? Yo creo que no hacía falta. Sabemos que no, pero bueno. Es puro producto, o sea, ya es el llevar a la enésima, al enésimo nivel de comercialización y de, yo qué sé, de llevar a un extremo político súper excesivo el tema de, por así decirlo, el tema de los cómics. O sea, era algo que estaba, que yo sepa, calmado, que no hacía falta, es que sin más. Yo creo que no hacía falta hacer algo así. Porque obviamente está saliendo la gente que está diciendo, a ver, intentabais ir de progres, vamos a decir, pero estáis haciendo todo lo contrario, o sea, por aquí no, por este camino no. Vergüencita ajena. Vergüenza ajena y tal, sí, y al final es eso. A lo mejor sacan otro con color verde que se llama eso, vergüenza ajena. El caso está en que, bueno, es un vídeo, o sea, lo enseñaron con un tuit, hay un vídeo, un tío explicándolo ahí súper serio y tal, y pues bueno, quiero decir. Yo creo que, escúchame, me ponen a mí a intentar explicarlo y me despollo en mi. Tengo que intentar grabar el vídeo como 30 veces cada parte por la despollada que me pego. Yo no sé quién se ha podido tomar esto en serio, ni quién ha sido la cabeza pensante que decidió tirar con este proyecto para adelante, pero. Madre. Como se nota que Stanley está muerto, joder. Pero de verdad que, no sé, me quedé muy loco. Yo no me lo creía, porque lo vi por ahí los típicos de Twitter. Hostia, que han hecho esto. Y yo, no puede ser que le hayan puesto. Stanley revolviéndose en su tumba. No puede ser que hayan usado, que hayan hecho esto. Pero luego te ves el tuit oficial de esta gente. Ves que no es el April Fool Day. Ves que no es tal y dices, hostia, que sí. Ya. es más lástima que otra cosa lo que se siente acerca de este tipo de cosas, porque es que pues sí. No sé cómo decirte. Y lástima, alguno la tendrá. A mí, pues personalmente no, porque... Pero bueno, Carmen de Mairena ha muerto. Sí. Yo me sé que era un faque al principio, porque se la han cargado en las redes sociales. 4 veces por lo menos, digo, será faque. Sí, pero ahora ya sí, ahora ya es definitivo que de ahí no sale. O sea, hablando de funciones, también murió la madre de Miguel Bosé por el coronavirus. Sí, sí, pero Carmen de Mairena ha muerto por causas naturales, que ha muerto de vieja. Ha muerto ahora en plena crisis del coronavirus, pero se han molestado en decir que no, que ha sido por causas naturales. A mí me sorprendió la edad, no sabía que tenía casi 90 años, que claro. Me dejó flipando, no tenía ni puta idea. ¿El qué? ¿Cuántos años tenía? 87 años. 87. Hostia, ha vivido el viejo. O sea, salió en Torrente... De vieje. Salió en Torrente con 70 y pico años... Y, en fin, yo vi que no lo sabía que hizo una película porno a primeros de los 2000, ¿con qué? Con Dini, creo que con fue, casi ¿no? 60 y tantos años. ¿Me estás contando? Sí, sí, sí, sí. A ver, a mí, claro, en su momento, cuando salía en Crónicas Marciales y tal, a mí no me gustaba ese programa, no me hacía gracia. No. Todos mis compañeros de clase lo veían, estoy hablando en primero de la ESO con 12 años, todos se quedaban hasta las tantas para verlo. Yo nunca lo vi. Nunca lo vi, yo tampoco. Yo sí que lo veía. Nunca me hizo gracia ni entré en ese rollo. Pero las frases, pues, las frases míticas. Yo recuerdo a esta persona, pues, no me meto en especificar el género. Claro, yo no sabía que era un trabelo. A ver, esto ha quedado. Sin que suene despectivo, el uso de la palabra trabelo es como decir maricón para mí cuando era. O sea, son cosas que. Quiero decir, esto ya lo hemos explicado alguna vez. El decir. Obviamente, y un pequeño disclaimer, ¿vale? Aquí, por ejemplo, ahora. Cuando decimos maricón, vamos a decir, se usa porque hemos tenido una época en la cual hemos intentado evitar decir eso porque era políticamente incorrecto, pero luego lo hemos usado en plan, sabiendo esto, vamos a hacer cachondeo de todo ese tema, ¿no? Pero sin, obviamente, usarlo de manera despectiva hacia los homosexuales. Eso ya se sabe y el que nos escucha de siempre y tal lo conoce. Bueno. Claro, yo para mí el uso de trabelo podría decir que lo igualo al decir maricón, ¿vale? En el sentido de que, obviamente, no lo digo de manera despectiva, es simplemente que es un... No sabía que era travesti. Sí, yo creía que era una mujer, de verdad. No lo sabía. Hostia. Me enteré hace... O sea, me enteré, claro, al tiempo después de lo de Crónicas Marcianas. Yo veía a la gente que decía esto y dice, ¿pero sabes que es un travelo? Y yo, ¿qué dices? No. Y resulta que sí, que era un puto cantaor o algo de esto. O sea, que era un tío de... Que era, vamos, que era famosa. Por eso he dicho persona. Esta persona era famosa en cuanto al tema de... Coño, me quedé flipado, no lo sabía. Te recomiendo la película FBI, Freaky Busca la Incordia. No me llamo una mierda. No me llamo una mierda. Es que me hay da grima. De hostias pero es que la historia es que todo eso me da grima. Pero si... Es simplemente hay un par de escenas, las buscaré y te las paso. Yo recuerdo una en concreto que me da demasiado asco recordarla. ¿Cuál? Yo me refiero a la que están en la playa, les ponen un arnés ahí con los ojos tapados. Vale, esa es muy buena. Y les cogen, les atan una lancha y les arrastran a la. O sea, por mar adentro, ¿sabes? Y se dan unas hostias que flipas, pero. Pero a ver, quitando esa, otra que meten al Pocí, que ya murió hace tiempo, el Pocí que lo meten en un carrito de bebé y lo dejan y la gente se acerca y en plan cámara oculta y a uno ¡Rubio! ¡De cómo la polla! Es que saliendo. Esa es la movida. A mí no me hacía gracia porque lo veía como que era el típico freak show del circo de reírse de los discapacitados. O sea, no me hacía gracia las Crónicas Marcianas por eso. Yo veía ahí a Carmen de Mairena, veía ahí al Dinio, veía ahí... O sea, yo en esa época yo pensaba... De Dinio, por ejemplo, se están riendo de un maricón. Así lo pensaba. En plan, ¿por qué gay se ríen de él? No me hacía gracia ya en esa época. Dinio. Dinio no, precisamente no es nada gay, ¿eh? Claro, pero yo lo veía así, que hablaba así igual, y creía eso y igual, era lo que... No. Era lo que no, a mí me decía... Con Boris, eso sí. Ese. Claro, con con Carmen de Mairena, se ríen de esta que es súper fea y enseña las tetas y no sé con qué. Con el otro, ¿cómo se con el enano, el enanito ese, digo, se están riendo de este que es un enano. Hostia, con el Pocí, se están riendo de este. O sea, para mí era un... Nos traemos para reírnos de estos que son los locos del circo, vamos a decir. Y no me hacía gracia pero, por eso. No, pero ellos eran conscientes de lo que había. Ya, pero no me gusta... No me hacía gracia. Nunca me ha hecho gracia igualmente. No sé cómo decirte, no... A mí el Pozzi lo que me hacía gracia era Sin embargo, por informal. Una cosa. Por... En Torrente, claro, te los traía y les daba un... Los metía en un personaje... Y era como que estaban dentro del rollo, ¿sabes? Ahí sí que las apariciones de ciertas personalidades me hacían... Ahí sí, pero en lo otro es que muchos de ellos, o sea, muchos de ellos lo que han hecho siempre ha sido interpretar un personaje. Claro. Sí, lo que pasa es que... No, sí, muchos sí. Se los comía el personaje, porque, por ejemplo, el Risitas... Tuve vídeos del Risitas, que el tío en plan de ahora, o por ejemplo, y es un hombre normal, simplemente que... Que su risa es escandalosa. Claro, y él lo exageraba, tal, no sé qué, pero no sé cómo decirte, sí que es consciente y claro, es que de hecho vi una entrevista que creo, no sé si la hizo Salvador Raya, ojo. Hostia, escúchame, del Risitas, en los extras de Torrente 3, el tío es un poco tonto, ¿eh? Sí, a ver, es decir, gente... Pues eso digo, que se aprovechan de gente que sabes que tiene una tarita, ¿vale? Por muy conscientes que sean. Es a eso a lo que voy. Pero bueno, sí... Salvador Raya es una tara en sí, si os referís a él. Mira, sí, es una entrevista de Salvador Raya, que se va a hacer una entrevista al Risitas. Pues se puede reír, pero esa entrevista me pareció muy interesante. Están entre... A ver, siendo un hijo de puta, estaban entre iguales ahí. A ver, escucha, en Torrente 3, ya me acuerdo cómo era, en los extras te ves que el cabrón se pensaba que Torrente y Santiago Segura eran dos personas eran dos diferentes. Dos personas, sí. Eso que era... Tú sabes la... Claro. Bueno. Eso... Escucha. Estuvieron el rodaje entero haciéndole creer que sí, que eran dos personas. Y le decía, ¿que quién me va a pagar? Y uno le decía... O sea, y vestido de Torrente le decía, no, tú díselo a mi hermano, a Santiago Segura, ese te paga, tal. Pero también se veía... Y el otro decía que no, que el jefe es Torrente. ¿Quién lleva el nombre de la película? Pues en la entrevista creo que era con Salvador Raya, decía eso de que nunca le pagó. Igual que el mítico Santiago paga las putas, primer aviso. El caso está en que en ese mismo cómo se hizo, que tú dices, creo que la de Torrente 3, recordaréis que sale el de los burlaos, Edu, ¿qué más? ¿Cómo se llama? ¿Edu Soto? No, Edu Soto no es. No, Edu Soto es el nen, coño. No, Eduardo García. Sí, algo así, yo qué sé, bueno, el chiquillo de aquí no que viva. Sí, Eduardo García Martínez. Según Google. Claro, ese chaval, cuando era un chaval, si os acordáis, salía en la película interpretando al Torrente de joven. Pues en los extras, claro, sale el chaval y sale, pues eso es un crío, es que es un puto crío. Y ves cómo se meten con él y se ríen de él, aprovechándose de que es un crío y se quedan con él. Y entiendes, claro, yo todo esto lo vi posterior a los burlaos, ese cómo se hizo. Y dije, joder, es normal que el chaval tenga todo el rencor que le tiene a toda la puta industria española del cine y del espectáculo, porque normal. Acabaría hasta la puta. Pues los extras de Torrente 2, el chiquillo de Torrente, que yo le pasé al perro, el gordo que va en silla de ruedas. Sí. ¿Vale? Lo que están diciendo, dicen en los propios extras, que el chaval era muy pesado, muy cansino, y que llega un momento en la película que tanto los insultos como las collejas que le dan, que son de verdad. Pero, ¿y qué te crees que pasó también con Gabino Diego? Él no quería, no quiso volver a Torrente. Por algo será. Es que esa es la movida. Santiago Segura destaca por tener precisamente una actitud bastante despreciable fuera de cámaras, ¿eh? Entonces, sí. Y luego ves todo este tipo de cosas y, en fin... Pero bueno, que nos desviamos, como siempre. Otro que ha muerto. Sí, lamentablemente, joder. A ver, yo he puesto Fernando. Aquí que ha muerto Fernando Cortés. No se llamaba Fernando así. Fernando Cortés. No, era el Remolino. El Remolino. Eso es. Un guitarrista... Claro, esa es otra. Hoy me he enterado que el tío era un guitarrista bastante... Pero esa salía en... Sí. Cruz y Raya, bueno, tocando la guitarra y que claro. Tocaba de puta madre. No, para mí este hombre era eso, Fernando Cortés. Fernando Cortés. Y Malmeto. Malmeto. Malmeto Cortés. Si te pego a Shin, de mí más tu pueblo. Para si mí. Te pego a Shin, si te pego a Shin en el hocico. Era mi favorito. Te doy la vuelta esos dientes de paleto que tiene ahí. Para mí este hombre. Que tiene ahí un nido de pájaro en la cabeza. Paco Collado, Remolino, no sé cómo se llama, lo estoy buscando. Pero para mí este era el mejor. O sea, sinceramente era el que con el que más me partía el culo. Ni los viejos, ni la blasa, sí, ni polla. Para mí este era el mejor. Pero ahora si lo ves no te partes el culo, ¿eh? ¿Que no? Bueno, tu humor es un poco peculiar, ¿no? Pero macho, yo me pongo el vídeo de los X-Men de Malmeto y me parto el puto culo. Sí, ese no, sí. Pero ese vídeo... Escúchame, sí. Escúchame un momento. El vídeo de Malmeto, tío, es buenísimo. Y otro muy bueno. O sea, ese sí. Era cuando... Pero es que es bueno. Cuando estaban ahí... Sí, pero espera un momento. Didi. El vídeo ese es que lo tiene todo. O sea, tiene... empieza a insultarles a todos ¿y tú? Cada uno no sé, ¿qué? Ese... el que va de Lobezno, que no me acuerdo si de José Mota o Juan Muñoz, no me acuerdo, lleva cuchillas de afeitar de esas desechables en la, como si fueran la alcarra. El que hace de Cíclope con un mechero. Sí, pero ¿qué decía? ¿Me entiendes? Que tienes es todo, ahí o sea, el esto de pájaros en la cabeza. No, o sea, que también como sí, decía Lobezno, creo. El niño de pájaro en la cabeza era Lobezno. Eso, claro, para tener el pelo. Dice que parece que tiene un niño pájaro en la cabeza. Por eso. Pero para mí también es que es eso. Es que además lo usábamos. Aymar, tú no sé si te acordarás de esto. En tercero, con el Antoñito. Anécdotas del Instituto Chose. Este podcast lo tiene todo. Había una parte de. Menos Yakuza, menos mal. Ya ves. Había una parte de este bueno, de este hombre, vamos, que estamos hablando aquí, que lamentablemente el Remolino, pero no he encontrado su nombre. Sí, yo lo encontré esta tarde, espérate, a ver si lo encuentro. Había un sketch que no sé cómo coño era, pero que acababa el tío que entraba corriendo y decía, ¡que viene la policía! Y el caso es que yo al Antoñito le picaba con que se parecía a este tío. Y un día, no sé qué hizo. Se llama, escucha, se llama... según esto, ¿vale? José Luis Cortés Camacho. O sea, que apellidarse sí se apellida Cortés. Hostia. Pues bueno, la cuestión es que a eso, al Antoñito, no sé qué hizo, que la lió y que venían los profesores y dije, Antonio, que viene la policía. Y se quedó con eso ya el Antoñito. Pero sí, o sea, para mí ya. Este tío era, es que era el mejor. Básicamente me hacía más gracia que los otros, la verdad. Te he dicho ya que me llamo Fernando Cortés. Buah. Pero bueno, amigos, por cierto, hoy en día, Crucirraya no se podría hacer. Sería súper racista y todo con el Morito Juan. Ya ves. El Morito Juan es un personaje que no se podría hacer hoy en día. El podcast, joder. El sketch este que va al médico y dice, ¿qué le pasa? Y dice, a mí nada. Y entonces, ¿qué hace aquí? Y dice, joder, si ya tenía la visita para 2 meses, pues ahora te jodes y estoy aquí 2 meses. Que eso nos ha pasado a todos. Que pides al especialista, al dermatólogo, lo que sea, y hasta dentro de 2 meses no tienes visita. Y es en plan, no, yo que he estado 2 meses y se me ha pasado, pues ya te jodes y me sí, quedo aquí. Sí, pero me refiero que en esa época, sí, sí, ese personaje, claro, ahí estaba empezando a venir. No me toques los botones. No me botones, joder. Es que no lo puedo. Desde que me estás tocando los botones, yo te he dicho que no me toques. No me toques los botones, hijo. Es que rozaba la fina línea entre el racismo y el humor. Y eso era. Vamos a ver. Pues como con los gitanos, tío, eran capaces de hacer eso. Pero son tópicos sí. Que, de los que nos reímos tal, pero que es que. Lo de los viejos. Que a veces coincide. Exactamente, lo de los viejos, la vieja del visillo o la blasa. Ay, gracias mío, vamos, ¿quién inventa, quién pretende? Pero yo, ¿sabes? Por ejemplo, yo recuerdo cuando hacían sketches de los gitanos y tal en el colegio, a los mismos gitanos les hacían gracia. Sí, o sea, sí, no, sí. No se molestaban son para divertidos, nada. Con lo del Papa. Ahora está la prensa en Chile y eso todo el rollo. Buah, era muy putamente mítico. También. Claro, joder. Aquí ya recordamos también, es que lo busqué en YouTube, pero los de 50x15 era la puta polla también. Joder, me han entrado todo el ataque de querer verme mierdas de estas, macho. Qué bueno, coño. Y después estaba el informal. Entre eso y el informal con los doblajes, tío. Buah. Los doblajes de Flo y de Mickey Nadal. Buah. Puta risa. Ya ves. Eso sí que me hacían gracia, tío, y no sé. Pero bueno, va, sigamos, va. ¿Qué recuerdos tiene la gente de Cruz y Raya, chicos? Oh, hombre. Bueno, ¿qué recuerdo vas a tener, muchacho? Muy grosso. Y por la mañana precorado. Prepararé churros. Bueno, sigamos, va. ¿Quién ha muerto, Fer? Otro que muere. Ha muerto Wooden Rossi. Bueno, no el personaje, sino la voz en japonés, que le ponían la voz en japonés, en Dragon Ball Z y Dragon Ball GT. Ha muerto Hiroshi Masuoka. Masuoka. Que sí, claro, si lo lees bien, como la U no se pronuncia, es Masuoka. Que, por cierto, volviendo al tema de los doblajes, ¿vale? Sí. Este hombre, claro, la voz que ponía al doblador de... O sea, la voz que ponía a Muten Roshi, vamos a decir directamente. Sí. Claro, la movida está en que... no sé si lo habéis escuchado alguna vez, la voz de Muten Roshi en versión original. Sí. Pero... aquí, la voz que le pusieron aquí a Muten Roshi era muy parecida a la original japonesa. En cuanto a tono, sí. En cuanto a manera de imitar y todo esto. Entonces, claro, a lo que iba un poco enlazando con lo que estábamos hablando antes, es con la calidad del doblaje, podríamos decir, entre comillas, antiguo. ¿Sabes quién es el actor de doblaje aquí en España, no? Mauricio Colmenero. Efectivamente. Para servirle a usted y al mundo entero. Pues la movida es esa, o sea, mira, voy a poner un momento, a ver, claro, no lo vais a oír, pero la voz de Muten Roshi en versión original japonesa, por cierto, sí que se nota cómo tarda YouTube, ¿eh? Pero bueno, un segundo. Pues yo antes he enseñado un vídeo reproduciendo que me iba a 720, 60 frames. Mira, espera. Por defecto, ¿eh? Claro, a ver, no se nota mucho, pero en fin, que la movida está... Claro, también va a encontrar una escena aquí improvisada. No es lo mejor que has hecho hoy, Solid. La cosa está en que... quiero decir que se parecían las voces, incluso la voz de Krilin, en versión original, que tiene un toque así como muy de pito, que luego aquí se... Era muy parecida. Me refiero que me sorprendió la primera vez que escuché el doblaje japonés de Dragon Ball, de decir, joder, si tienen... Parece el mismo tono de voz, pero en plan, uno habla japonés, el otro en castellano. En ese sentido se le ocurrieron bastante, con la que no acabaron nunca, para mi gusto, de dar el toque es con Goku que manda cojones, que nunca estuvo ahí fino, ¿eh? Sin embargo, Vegeta me parece Dios, el Vegeta no, de aquí ya no, sé que lo cambiaron en Super, lo cambiaron, tío, porque se ha retirado ese hombre y, tío, esa voz que era la de Goliath en las Gárgolas, tío, hostia, ya ves, era la polla, que también hacía de... En el soldado este de la Red Ribbon, Mr. Blue, creo que era. Bueno, uno rubio, da igual. Tanto sigamos no con videojuegos. Pero vamos, chicas. Que este hombre ha fallecido y bueno, en fin, que han sido bastantes pérdidas y no relacionadas con coronavirus, vamos a decirlo. Sí. Pero bueno, aparte, obviamente, pues sí, ha muerto mucha gente por tema de coronavirus, pero en fin, ya sabéis que aquí, pues... Bueno. Repasamos lo que videojuegos. Que pasamos a videojuegos. Cortés. Y como pasamos a videojuegos, pues lo que voy a aprovechar es hacer un leve cambio de música de fondo también hoy aquí, porque hoy estoy cambiando así de musiquitas, vamos improvisando un poquito. El caso, ¿y por qué cambio de música? Porque vamos a escuchar, se ha liberado parte de la música de Streets of Rage 4, se han dado nuevos detalles. Están sacando vídeos cada X tiempo del making of del juego, ¿no? Los de Dotem y demás. ¿Qué ocurre? Esta ocasión le ha tocado a la parte de la banda sonora, ¿vale? Han confirmado al compositor principal, que es un pavo desconocido, vamos a decir, no es nadie que digas, oh, Yukuzo Koshiro, tal, no sé qué. Vamos a ver, la movida es, se sabía que iban a participar determinados artistas en la banda sonora, pero claro, nunca se dijo de qué manera, y ahora sí. Va a haber un compositor principal que va a hacer toda la banda sonora del juego, y luego los que van a participar como artistas invitados son los que se dijeron rollo Yuzo Koshiro, Hideki Naganuma y algunos otros, que de hecho Hideki Naganuma ha confirmado que por agenda no va a estar en el juego, lo cual es una puta desgracia. Para quien no sepa quién es Hideki Naganuma, el compositor de la banda sonora de Jet Set Radio y Jet Set Radio Future, para que os hagáis una idea. O Oli King, o Sonic, el puto Sonic Rush y demás juegos. La movida es que, la banda sonora la va a hacer este tío random, que es lo que estamos escuchando de fondo, ¿vale? tiene pistas que no están mal, tienen un surrollito, vamos a decir, pero luego tiene otras que suenan a, vamos a decir, entre comillas, dubstep o música electrónica genérica de hoy en día. Claro, que no deja de estar, no deja de estar claro el hecho de que yo me imaginaba que iba a pasar algo así, en el sentido de que la banda sonora no iba a ser un legado como el que era el Streets of Rage original. Sinceramente era lo que yo deseaba, pero estaba claro que no iba a pasar. Y sin embargo, pues tenemos cosas que no suenan a Streets of Rage, ¿vale? Que van a quedar bien cuando estés peleando, yo ya me lo imagino, y ves los gameplays y tal, y dices, pues esto vas a estar ahí peleando y va a estar guapo. Y de hecho es que la música está guapa, está bien, pero algunas de ellas, no todas. Entonces, claro, el tema es que yo lo que veo es que va a ser un poquito irregular. ¿Por qué? Porque aparte de esto, del cambio de estilo, vamos a decir, y que se han adaptado a los tiempos modernos sin respetar la esencia original, que era más, pues eso, música... ¿Cómo decirlo? Música disco electrónica muy concreta, un estilo muy concreto que le pegaba de puta madre al estilo y es que era pura música noventera, lo que es la banda sonora de los Streets of Rage originales. Claro, yo me esperaba eso hoy en día, una réplica de eso, pero, o sea, volver a hacer ese tipo de música, pero hoy. El ejemplo más claro, me esperaba una cosa rollo Sonic Mania. Sonic Mania cogieron al T. López este, que este tío igual era un random, por así decirlo. Pero tú, claro, una vez que sabes quién es este tío, te metías a su canal de YouTube y ves que llevaba 10 años haciendo covers de bandas sonoras de Sonic, porque le gustaba mucho, porque lo hacía a sus estilos. Y luego ves que el tío te hace la banda sonora y ves que respeta absolutamente los estilos originales y dices, es que todas las putas canciones son imprescindibles. Claro, aquí sí, sí hay mucho respeto, mucho tal, pero luego escuchas la música y ves que es un cambio bastante fuerte respecto a lo que originalmente era. Claro, no estabas pidiendo a lo mejor tampoco un Streets of Rage 3, que ahí se le fue la flapa a Yuzo Koshiro, pero bueno, dentro de lo tal tenía, entre comillas, su rollito, ¿vale? Pero la gente esperaba más tenía algo... Tenía su calle. Sí, la gente esperaba más algo tipo Streets of Rage 1 y 2. ¿Qué pasa? Pues eso, que aquí el compositor principal ha hecho un poco lo que ha querido, por ejemplo esto, ¿vale? Que no está mal, pero es, entre comillas... No sé, igual es hacerse a ello, pero no te pega un poco con lo que es el propio juego del que estamos hablando, que prácticamente la más de la mitad de su identidad era la banda sonora. Claro, a ver, la movida. Han dicho, por ejemplo, que la banda sonora va a ser orgánica. Es decir, conforme vayas avanzando en las fases y vayan pasando cosas, se van a ir añadiendo instrumentos, el ritmo va a ir acelerándose y tal. O sea, en ese sentido, pues claro, ahora las músicas que se han soltado duran 2 o 3 minutos. Es una versión reducida de eso. Habrá que ver qué tal se comporta en el propio juego. Y claro, la movida aparte, lo que también han dicho es que las fases van a tener su música, pero que donde van a estar los artistas invitados es en las fases finales, en los bosses. Claro, y han dicho que va a tener estilos absolutamente diferentes, que ahí no hay una línea marcada. Es decir, a lo mejor te viene un boss y te suena una música de un estilo súper concreto de un compositor, te viene otro boss y es otro estilo súper diferente de otro estilo concreto. Entonces, claro, eso no lo han mostrado y ahí es cuando sí que sacan a Yuzo Koshiro en el documental este que dura 10 minutillos y ves un poco pues lo que pueda llegar a ser. En fin, que... No tiene por qué quedar mal, de hecho, lo que yo escucho a mí me gusta, o sea, sinceramente. Lo que pasa es que quizás te esperas otra cosa de algo que es tan icónico. Pero bueno, que en términos generales, pues en fin, no es que me decepcione, pero simplemente me esperaba otra cosa. Pero bueno, que ya veremos cuando esté el juego y demás. Y un poco la movida es esa, ya lo hemos dicho antes, lo del Limited Run, que van a ser ellos los que van a sacar el juego, aunque yo creo que algo así de importante, entre comillas, debería de sacarlo Sega en físico, como hizo con el... Es que, joder, los de Dotnot, tío, o sea, coño, los de... ¿Cómo se llama esta gente? Dotemu, son los que hicieron también el puto juego este, el Wonderboy, el Dragon's Trap, el remake, y ahí está en físico, es decir... Joder, sí. Podían sacarlo también igual que este, no sé. Yo creo que es un juego que merece absolutamente... Pues sí, porque yo lo compraría. En digital, no, al menos que sea 5 euros, no pienso comprarlo. Yo, mi límite moral sería 20 euros. No, yo demasiado, o sea... Como se me Sonic, fue la flapa con el... Como Sonic Mania. Se me fue la flapa con el Sonic Mania, y porque era el Sonic Mania. Pero con Street of Rage, lo siento mucho, pero si es digital... 5 euros. Pero es que a mí me encantó Sonic Mania. Y volver a pagar esos 20 euros no me dolió para nada. El tema está. Si tiene que ser en digital, si puedo pagarlo ya con las moneditas de la Nintendo Switch, mejor todavía. Yo sé que este juego, si me lo compro en digital, Me lo compraría luego en físico si sale. Y por eso digo que mi tope moral serían 20 claro, euros. Claro, yo en físico si saliera también me lo compraría. Por eso viendo cómo están las cosas últimamente, sí que más de 5 euros no gastaría. Pues eso. Bueno, Chose, ¿qué dices? ¿Te tienes que ir? Eso. Claro. Pues nada, Perla, vamos a... O sea, te vas cada vez más pronto. Pero dice desgracia si son las 11 ya. Claro, y normalmente acabamos a... Hemos empezado una hora antes. Pero bueno, no importa, Chose. Descansa. Entonces, ¿qué andas diciendo? Pues que hemos empezado una hora antes, vale que llevemos más, pero te podrás acostar más tarde. Pero bueno, que es igual. Pues eso, Chose, nos vemos en el próximo programa. Bueno, nos vemos, chicos. Hasta luego. Venga, Chose. Hasta luego, Choselete. Por ejemplo, la canción esta que está sonando a mí me parece una mierda. Una mierda dentro de Streets of Rage. Es a lo que voy. Uh-huh. Es un poco el tema. Sí, sí, sí te he entendido. Pues eso. Más cositas, chicos. En cuanto al tema de noticias, pues tenemos aquí una que es que, claro, la voy a dejar... No, vamos a hacerlo ya, porque veo que lo siguiente tiene relación. Vamos a tocar un poco el tema otra vez de la semana pasada, al final, el fuerte que fue las consolas de nueva generación. ¿Vale? Porque obviamente esta semana pues se han ido, vamos a decir, matizando cosas. Y podemos empezar por Microsoft, ¿vale? Sabéis que, bueno, se levantó el embargo acerca de los temas de las especificaciones técnicas, la máquina y demás. ¿Y qué ocurrió? Pues bueno, que se vieron cosas y luego, lo dicho, se han aclarado nuevas. Pero en este caso ha sido ya revelar datos concretos que incluso no se sabían. Estamos hablando de que Microsoft y Nvidia han revelado las librerías DirectX 12 Ultimate, ¿vale? DirectX 12 como tal ya existía, ¿vale? Sí. En ese caso no es nada nuevo, claro, la movida es el Ultimate. Claro, ¿qué conlleva esto? Va a ser, vamos a decir, unas librerías unificadas entre PC y, por supuesto, Xbox Series One. X. Claro. Xbox One no, Series X, capullo. Sí, bueno, yo ya me lío con eso. Xbox One, Series X. La cuestión está en que es eso. Joder, es que puta Microsoft ya le podía poner otro nombre. Esto va a pasar y no vamos a liar. O sea, eso, tenedlo claro. Pero ya, sí. ya te corrijo yo, manica. DirectX 12, como sabéis, pues eso, se lanzó hace unos años y demás. Creo que fue con el lanzamiento de Windows 10, si no me equivoco. Con la propia One ya tenía el DirectX 12. Pero la movida es esa, que... Creo que más adelante de la... O sea, con la One, el 12 creo que no, creo que fue un poco más adelante. No lo recuerdo, pero el caso es que lo tiene. Yo tampoco. Y la historia es esa. Ahora lo que han sacado es, pues si en su momento sacaban un DirectX, me lo invento, ¿vale? Sé que existió, pero no me acuerdo exactamente dónde. No sé si estaba el DirectX 8 y luego la 8.1 o algo así... Y pues aquí, en vez de sacar un DirectX 12.1, lo que han hecho ha sido sacar, pues eso, DirectX 12 Ultimate. Han aprovechado el lanzamiento de, o todo el anuncio de Xbox Series X para meterlo también y, obviamente, darle bombo a todo el ecosistema gaming dentro de la familia Microsoft. A ver, el vídeo que han mostrado de demo técnica, pues sí, se nota... Yo creo que no ha sido quizás... El más aceptado, no sé, tampoco veo que destaque demasiado, pero sí que es verdad que a nivel detalles, pues eso, todo lo que está a la orden del día, refinamiento del ray tracing, todas estas movidas, todas estas mejoras técnicas, pues que obviamente tienen que estar ahí. Y eso, simplemente eso, que se han seguido dando datos, que la cosa va sobre ruedas y que ahí está. Claro, al estar aquí, vamos a decir, Nvidia, aquí ya sí que hablo desde la barra de bar, teniendo en cuenta que la gráfica de la... Bueno, y CPU de la consola es ATI, vamos a decir que esto, entre comillas, podría llegar a garantizar el hecho de que en PC vaya a haber compatibilidad total, que obviamente eso se sobreentendía, ¿no? Pero que no va a haber, entre comillas, incompatibilidades o movidas raras entre que tengas una gráfica de Nvidia o de ATI en un sobremesa, por así decirlo. Pero bueno, que ahí está el dato, ¿vale? Que DirectX 12 Ultimate es una realidad. Y nos metemos con Sony, que ha sido la que más ha dado que hablar. Ya sabéis que la verdad, estuvimos, pues bueno, hablando un poco al respecto. Había cosas que estaban bien, otras que no tanto. Y, claro, una de las principales historias que más nos tocó los cojones a nosotros y en general a todo el mundo fue lo de la compatibilidad. retro, compatibilidad. Primero dijeron que tal, bueno, no se confirmó nunca nada, pero sí que se hablaba de retrocompatibilidad, entre comillas, con todos los sistemas, o por lo menos con Play 4 seguro. Pero claro, llega la conferencia esta y te dicen, los juegos que más, los 100 mejores juegos de Play 4, los más queridos por la comunidad, estarán ahí. Y dices, ¿qué? ¿Espera, qué? O sea, ¿cómo que solo retrocompatibilidad selectiva y 100 títulos? Luego rectificaron a través de un post en su blog oficial diciendo que no, que más de 4.000 juegos de PlayStation 4 podrán jugarse en PlayStation 5 con el tiempo y que al parecer van a ir optimizando juego a juego para poder aprovecharse de las mejoras técnicas de Play 5, que eso se puede ver pues en lo mismo, digamos, que se ha podido ver los juegos de 360 en Xbox One X. Sí. Que es mejora de resolución, mejora de shaders, mejora de tasa de frames y demás. Pero volvemos a lo mismo, simplemente lo que estaba claro, que sí, dijeron 100 juegos, ahora te dicen 4.000, pero en fin, que no va a ser en plan posiblemente meter y jugar con la pasada generación, como sí que va a tener Microsoft con su máquina, con Series X, donde sí que vas a meter cualquier juego de One sin más, One a secas, y va a tirar. Luego... un tema que se nos olvidó comentar, creo que se dijo un poquito a posterior y tal, porque creo que lo hicimos la misma tarde que se hizo la conferencia esta, fue el tema de que, bueno, no llegamos a tocar el tema de la ampliación de memoria de la PlayStation 5 aquí en Jet Set Podcast, en el sentido de que... por parte de, claro, Microsoft, Seagate iba a trabajar con... bueno, estaba ya hecho. Microsoft va a tener una unidad externa de almacenamiento de SSD M2 y demás con Seagate, un formato propietario, bla, bla, bla. Y en este caso, pues, de Sony no dijimos nada, pero la realidad es que sí que se ha hablado de ello, ¿vale? ¿Cuál sería el resumen? La cuestión está en que la memoria de PlayStation 5 sí que se va a poder ampliar con discos M2, ¿vale? Va a tener como, digamos, una valla interna para poder ampliar esa memoria. ¿Qué pasa? Que, claro, los discos M2 dices, ah, sí, puedo comprar el que sea. No. Va a haber... y esto siempre ha sido una teoría que se ha dicho, ¿no? Solo ciertos discos duros, y sabéis que han habido discos duros externos certificados, vamos a decir, por Sony o por Microsoft, para usarse con sus consolas, o incluso internos recomendaban ciertos modelos, tal, pero al final la hora de la verdad era que podías usar lo que te saliera de las mismísimas pelotas con las dos máquinas. Excepto en One, sí, que no te permitía cambiar el disco duro fácilmente. Ni difícilmente, creo. Pero sí usar un externo. No, exactamente, te permite un externo, pero no te permite cambiar el de la consola. Vale, la historia está en que PlayStation 5, en este caso, te va a permitir eso, ampliar el disco poniéndole una unidad M2. Pero tiene que cumplir con los estándares de, vamos a decir, porque lo dicho, su tasa de transferencia, vamos a decir que para ellos es su estándar de esta generación. Y los discos M2 que vayas a usar con... PlayStation 5 tiene que cumplir las especificaciones que diga Sony. Tiene que tener una tasa de transferencia mínima y demás. Y la coña está en que no hay no existen unidades en el mercado que cumplan ahora mismo esta certificación. Es decir, claro, es que, a ver, tiene sentido. Sí, pero que me refiero a eso. Se espera que esto empiece a salir para 2021 a nivel usuario final comercial, vamos a decir. No va a ser un formato propietario como lo de Microsoft. Pero, claro, estamos en las mismas. A mí lo que me preocupaba era el precio de, por ejemplo, la unidad externa de Microsoft. Que va a ser cara de cojones, seguro. Pero, claro, sí, lo de Sony, que es algo que no va a ser barato tampoco. Yo creo que van a estar a la par en ese sentido, en cuanto a precios. Por cierto, un inciso. Claro. Para mí este tema sí que suena a Streets of Rage. Sí, es verdad. Tiene el rollito, vamos a decir. Sí, yo creo que también. Sí, ¿verdad? Te está encantando. Pues esa es la movida. Bueno, si queréis escuchar la música tranquilamente en vuestra puta casa, en el SoundCloud de .emu-games, los tenéis todos los temas que han liberado. Y como decíamos, pues eso, pues aclarar un poco el temiquia en cuanto a todo el asunto de pues almacenamiento externo. Que va a ser caro, sí, en ambos casos. Vale, que luego vas a poder usar el disco duro externo. Pero claro, veremos de qué manera y si, por ejemplo, para Play 5 te lo va a permitir. Porque creo que dijeron que no se podía usar un disco duro USB para los juegos de PlayStation 5 porque no cumplía con la tasa de transferencia que ellos querían. Entonces, yo no sé si eso va a ser así, si además, teniendo en cuenta que cada vez los juegos ocupan más... Si, claro, con un tera que explícitamente además Sony dijo que iban a ser 825 gigas los accesibles por el usuario, pues claro, vas a tener que 4 o 5 juegos instalados y te va a tocar ir quitando y poniendo sin posibilidad de usar un externo para tal. Pues no, como, no sé yo, como eso. Han pasado, como pasó con los de 500 gigas y después sacarán una versión de la consola con 2 teras en vez de con uno. Ya. Es lo que hay. Si de disco duro, con 500 gigas se quedaron cortos. Al principio no, pero después se quedaron cortos. Pues igual pasará ahora. Ya. En fin. Al fin y al cabo, vas a estar jugando más de 5 juegos a la vez. Joder, no es eso, pero por ejemplo. No, ya lo sé. Tú tienes un Call of Duty. Tú tienes un Call of Duty porque te gusta eso. Y tienes, vamos a decir, un Pro, porque también te gusta y es un juego recurrente. Y luego tienes el nuevo juego que vas a jugar, el Cyberpunk. Ponle que ocupa 150 gigas, me lo estoy inventando. Ya tienes. Te quedan 200 gigas libres, te queda un juego. No puedes tener otro juego ahí. Soy varios en casa y varios usan la misma consola. ¿Dónde está el tema ahí? Cada uno juega sus dos jueguecicos. Exactamente. Ahí, en esos casos sí, pero yo estoy hablando de nosotros ahora mismo. Depende de cada uno. Yo qué sé. No sé cómo decirte. Bueno, por ejemplo, a ver, sí. Es más cómodo tenerlos instalados y es meter disco y jugar, sí, pero yo qué sé. Tampoco los vas a instalar todo. Yo qué sé. Es un dato que está ahí. Y que también es verdad que yo me he acostumbrado así, entonces. Sí, pero que bueno, que meternos en esto ahora cuando tampoco sabemos en efectos prácticos cómo va a ser, pues tampoco merece la pena. Y la gran duda, pues que sí. Claro, no se dijo nada ni se ha dicho nada, es un tema que aquí se comentó hace ya bastante tiempo. Claro, la movida de que, vale, no va a ser retrocompatible, o sea, no va a ser retrocompatible con Play 1, 2, 3, vale, bla, bla, bla. Ya con del salto de Play 3 a 4, tus compras de la tienda no se respetaban en cuanto a cosas, por así decirlo, juegos, ¿vale? Que no tenían versión, que no era retrocompatible de por sí ni por disco ni nada. Pero claro, ahora que la Play 5 va a ser compatible con la 4, vale, con juegos selectivos, lo que tú quieras. Pero si yo pongo mi cuenta con juegos de Play 4 que sí que son retrocompatibles en Play 5, ¿me va a permitir bajarlos en digital y jugarlos? Mis juegos digitales en Play 5 o me van a obligar a meter el disco. Eso no se ha hablado. Porque decían que los juegos de Play 4 recomendaban ponerlos en disco duro externo. Entonces, ¿eso qué? ¿Sabes? Las risitas. Ahí está la gracia. Son datos que yo creo que no son tan tontería como puedan parecer y que se deberían de ir aclarando también en ese sentido. No son tonterías para nada. Por eso te digo, es decir. Para nada, porque. Mira, imagínate que. Dijeron que la VR iba a ser compatible, pero lo serán los DualShock, los mandos de Play 4. Yo tengo dos DualShock 4. ¿Lo voy a poder vincular y jugar con mi Play 5 el día que la tenga? Eso dijeron que sí, ¿eh? ¿Cuándo han dicho eso? ¿No dijeron que sí? A mí no me suena de que. Lo que lo dijo fue Microsoft. La que lo dijo fue Microsoft, eso es. Da igual. Pues ahí está. Ahí está la gracia. Pero bueno. Bueno, oye. Gracia ninguna, pero sí. No, ya, era ironía. Ya lo sé. Y bueno, ya la última de este bloquecillo mini de Sony. Y es que sabéis que, bueno, Dreams está ahí, que ha sido un furor principalmente porque la gente se ha dedicado en la Play a hacer juegos de Nintendo. Bueno, pues Sony se está dedicando a quitar todo juego que tenga cualquier propiedad intelectual de Nintendo, obviamente. No sé si Nintendo les ha dicho algo, pero sí que es cierto que creadores están manifestando. Yo leí una noticia que es a petición de Nintendo, Sony tiene que retirar los personajes que hacen referencia a juegos de Nintendo. Es que el tema no es que estemos hablando de que, se parece a tal. No, es que están haciendo un puto modelado que es... copia 1-1, ¿eh? Sí, por eso. Y no solo eso, usando sonidos... efectos de sonido y bandas sonoras que, claro, obviamente sí, lo hace el usuario, bla, bla, bla, pero entiendo que Nintendo, o quien dice Nintendo diga, si me haces un Mickey Mouse y Disney o quien sea, se pueda sentir que diga, hostia, vale que lo ha hecho un usuario, pero claro, si recordamos que estas marcas son famosas por ir detrás de la gente que hace recreaciones fan de sus juegos sin permiso, pues ¿por qué no iban a hacerlo aquí dentro también? ¿Qué cojones impide el motor que use? Exactamente. lo veo comprensible. Sí, es que es normal. Correcto. Y nos vamos a meter ahora en otro bloque que, sinceramente, inesperado, pero bien recibido. Vamos a hablar de Half-Life, Half-Life Alyx, Valve y demás, ¿vale? Voy a dar una serie de datos y de cositas. Aunque vamos a empezar un poco por la superficie, ¿vale? Resulta que sale Gabe Newell y dice que la competencia con la Epic Store es positiva. O sea, el gran dios del que muchos dicen, bueno, eso, los fanáticos de Steam y demás, que se vomitaban de Epic Store, que ahora salga su dios y les diga, ¡ye, perlas, que esto es bueno! Y lo dice, pues él dice, razón. Es que nos permite estar alerta. Lo ha dicho él mismo. O sea, en plan, ¿claro? Nos permite estar ahí. Es que la gracia es esa, que haya competencia real. Claro. Exactamente como lo que hablábamos de PlayStation y Xbox. Efectivamente. Si Xbox está floja, no le va a hacer competencia. Pero ahora que parece que va a estar fuerte, ahí es donde vamos a vernos, nos vamos a ver beneficiar los demás con buenas cosas. Pues porque las dos van a estar ahí en plan, me cago en Dios, con el cuchillo entre los dientes, de que te parto el pecho. La movida con esto es que hoy sale una noticia, casualmente, a lo mejor ahora Gabe Newell se está cagando en los muertos de Epic, ¿no? Porque claro, se dice esto y por otro lado salta que Epic estrena sello editorial, o sea, va a ser una publisher, ¿vale? Va a publicar los juegos de nada más y nada menos que Remedy, ¿vale? Los que hacen, bueno, el Control, el Alan Wake, etcétera. Max Payne en su momento lo hicieron ellos, ¿verdad? Sí, los dos primeros Max Payne. Gen Design, que dirás, ¿qué mierda es esto? Bueno, pues es el estudio de Fumito Ueda, el de Ico, Shadow of the Colossus, The Last Guardian, el estudio independiente suyo, y Play Dead, que son los de Limbo, Inside y demás, ¿vale? Claro, te muestra esto. A ver, te ha sacado un tráiler ahí súper épico, con banda sonora súper épica, los tíos ahí súper cinematográfico, pero no enseñan nada, ¿vale? No enseñan ningún juego nuevo sin más, es que simplemente anuncian la alianza con ellos. Claro, lo interesante son los detalles, ¿vale? Epic es el demonio, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Vale, pero ¿tú has visto esto, lo suculento y jugoso que es para las desarrolladoras? Mira, primero, total libertad creativa y pleno control sobre sus derechos. Es decir, esto es algo... Exactamente, es algo que te dé la puta gana. Es definitivo, es decir, no es como, por ejemplo... No sé cómo decirte. Viene una empresa y hace un juego para otra y no lo puede exportar porque se queda... Mira, Bayonetta. Sega le encargó... Perdón, Nintendo, Sega, vamos a decir, le encargan a Bayonetta, a Platinum, que haga Bayonetta, pero claro... O Nier Automata. Nier Automata no es de Platinum. O el Star Fox Zero no es de Platinum. Platinum lo ha hecho. Pero a pesar de que ellos, digamos, hayan inventado las cosas, bla, bla, bla, en el caso de, por ejemplo, Bayonetta un poco más, no pertenece a Platinum. Entonces, claro, en este caso, lo que están diciendo es, que Remedy te hace un juego, es todo tuyo. Y no le van a decir en plan, no, tienes que meter esto de DLCs porque venda más. No, lo que decida Remedy es lo que van a hacer. Epic no va a decir ni mierda ahí. ¿Vale? Me parece cojonudísimo. Claro, y van a poder hacer lo que quieran, en plan, que quieres hacer un juego de reventar cabezas a abuelos por la calle. Que no es políticamente correcto. Bueno, yo tienes libertad política, o sea, libertad creativa en ese sentido. Me he puesto algo así como quien dice, pues quiero hacer un juego súper, una fumada mía de autor que lo flipas. Pues también, ¿vale? O sea, no van a poner impedimentos. Otra. Epic garantiza la financiación de los proyectos, asumirá el 100% de los costes de desarrollo, desde el salario de los desarrolladores hasta los gastos de comercialización, como el control de calidad, localización, marketing y todos los costes de distribución. A ti te dicen eso como empresa que hace juegos y el culo se te abre, pero vamos, o sea, no tienes que hacer fuerza para cagar en tu vida, porque sale eso deslizándose. O sea, conforme lo comes, lo cagas. Sale y en la salida te sale la mierda, levantando el pulgar, haciéndose la foto del Aquapad, ¿verdad? Totalmente, es como el Terra Mítica cuando cae por la atracción, que posas ahí y hace el flash, pues aquí lo mismo, es que es exactamente, eso. Lo mismo. O sea, esto supone, vamos, ya lo último dices, vale, reparto los beneficios al 50%, 50% para la desarrolladora, 50% para Epic. Después de todo lo que han asumido, tampoco... A ver, yo ya aquí sí que es cierto. Yo esto lo digo en plan desde la barra del bar. Pero quiero decir, no me parece, entre comillas, justo desde la barra de mi mesa de aquí de escritorio, de mi puta casa, sin tener ni puta idea. Te está pagando justo todo, no sé. Que menos que llevarse beneficio, obviamente. Es que no lo van a hacer por amor al arte. Claro, que publique Epic los juegos... No limita en el sentido de que diga, va a salir para una plataforma o para otra, claro. Sí, es que piénsalo, en realidad, reparto el beneficio 50-50. si es todo esto lo que has estado contando, es verdad, en realidad la compañía, por ejemplo, Remedy, en este caso, hace, ponle Control 2, ¿vale? Ahora es con más condones. Imagínate, hacen el juego y claro, si Epic le ha pagado costes de desarrollo, empleo, todo el, los sueldos y todo eso, es en plan, ¿qué ha pagado Control? No ha pagado nada. Entonces, ese 50% es como un 100% de beneficio puro para ellos. Claro, sí, sí, sí, absolutamente. Entonces es que salen ganando, aunque le tuvieran que dar el 60 o el 70% a Epic, es que siguen ganando. Pues igual que como, por ejemplo, el tema de que gente que vale tal por vender en su tienda, se llevan el 88% de beneficios limpios y el 12% solo se lo queda a la tienda. Pues tú todo te crees que el culo se les hace pesícola a la gente con la Epic Store. Es que es absolutamente normal. Es que es absolutamente normal. Ya con el tiempo irán mejorando. O sea, sí que se está viendo que poquito a poco están haciendo cosas en cuanto a lista de amigos, lista de deseados, todas esas mierdas que se dijeron, entre comillas, que le faltan, obviamente, que Steam tiene un recorrido de 15, 16 putos años desde que salió Half-Life 2. Es que es normal, es decir, no le puede... Claro. Que sí, que sale hoy en día, que hay unos estándares y tal. Vale, pero no sé, es decir... Los juegos van y juegas, ¿qué más quieres, desgraciado? O sea, ¿sabes? O sea, claro. El juego se abre y va, ¿no? Vas y juegas, ¿no? Pues ya está, ¿sabes? O sea, quiero decir... Lo que estaría bien que Epic Games, aparte de solo sacarlo en su tienda y tal, hiciera, por ejemplo, como un Bethesda, ¿vale? En plan, Bethesda sí, que permita que hace... la venta en otras. Sí, que hace esto con, por ejemplo, Evil Within, Dishonored, ya sabes. No, estos un juegos, Uplay, ¿no? En plan que Ubisoft te permite jugar a sus juegos, te los venden en otras plataformas, incluso en la propia Epic, que han regalado el Watch Dogs, y ya sí. Está, o sea, pero que sí, que lo sí, venden pero por en ejemplo, otras. Que hagan. Pero a ver, ten en cuenta esto, que ahora ejemplo, al principio tienen que llamar al cliente con cosas exclusivas, suculentas, sí, es normal. Es normal, pero imagínate que el próximo juego de. O sea, no el próximo, pero un juego de Remedy que cojan y. Y digan, bueno, pues este va a salir en Xbox, en Play 5. Claro, una cosa. Permitidme hacer sí. Una reflexión aquí. Para los que tanto a lo mejor rajamos del Fortnite, que sepáis que ese séquito de niños ratas que en el futuro os pagará las pensiones. Os va a pagar el Control 2. Os va a pagar el Control 2 y el próximo juego de Fumito Ueda. Ese juego que tanto pedís como el creador tan mitiquísimo. A ese tío le están financiando. Los niños. Todos los putos niños rata rateando es que nadie al piensa Fortnite. En los niños. Claro, todo está conectado. Epic es muy lista. Y esto no lo esperabais, ¿eh? Por ahí no lo esperabais. Que el próximo juego de Fumito Ueda lo fueran a pagar unos. Lo pague Fortnite. Unos andorranos, chaval. Pues sí. Unos andorranos. Así está la movida. Así está Escúchame, la movida. También te digo que me la pela porque el Fumito Ueda. Fuma fuerte, ¿eh? A ver, es un decir. Tienes a Remedy y a mí me la peda, por ejemplo, los de Inside y Limbo. ¿Qué quieres que te diga? Incluso de otros Control. O sea, ¿qué quieres que te diga? Vale, pero que quiero decir que otras se suban al carro tras esto es lo jugoso. Sí, eso sí. Pues eso. Más cositas, chicos. Bueno, Valve, ¿vale? Estábamos hablando de Valve. No lo olvidéis que esto trataba de ellos. Vale, la historia es la siguiente. Valve ha respondido, Valve está hablando, ¿vale? Con el lanzamiento de Half-Life Alyx parece que algo ha ocurrido que me está gustando, ¿vale? Valve ha respondido a los rumores de Left 4 Dead 3, ¿vale? Y la especulación después de tantísimos años, ¿vale? Declaraciones oficiales vale. De Valve al respecto, ¿vale? Efectivamente, vale. Estuvimos explorando oportunidades sobre Half-Life en la siguiente generación, que es la que estamos ahora ya terminando, hace unos años, pero absolutamente no estamos trabajando en nada relacionado con Left 4 Dead ahora mismo, y no lo hemos estado desde hace años. Es decir, sí, obviamente se plantearían con la nueva generación en aquel entonces decir, oye, vamos a sacar un port o vamos a sacar un tal, pero no es una realidad, ¿vale? Lo que es importante es que Valve ha hablado de esto al respecto, al igual que jamás han dicho que Half-Life 3 estuviera cancelado, ¿vale? Por ejemplo, eso es con lo que hay que quedarse. Claro, sí que han hablado ahora de Half-Life 3 explícitamente. Han dicho por qué nunca hicieron un episodio 3, y esto es inaudito, o sea, por fin han hablado con pelos y señales por qué no se llegó a hacer nunca, ¿vale? Han dado tres motivos. Primero, el modelo episódico no funcionó bien para ellos porque se convirtió en algo demasiado ambicioso, ¿vale? Vale, que ahora en su ahora vista toro pasado, vamos a decir, Capitana Posteriori, que está muy de moda últimamente. Claro, en su momento, Half-Life Episodio 1, de hecho, salió junto a una demo técnica en la cual mejoraba el motor Source de la hostia respecto al 1. O sea, esto fue un avance técnico del copón en cuestión de un año o dos, que se vio presente con el Episodio 1 y con demos técnicas y demás. De hecho, era un juego como independiente que salía en una especie de parte en la que había mucha agua y estructuras y demás, que creo que fue gratuito incluso en Steam. No sé si seguirá, no recuerdo el nombre de eso. Pero vamos... se sacaron la polla con el episodio 1 en plan, que no solo es que Half-Life sea el juego, que hemos mejorado el motor de la hostia, ¿vale? De hecho, cuando salió el episodio 2 en la Orange Box, volvió a mejorar el motor Source y lo que hicieron fue aplicar esas mejoras al Half-Life 2 original y al episodio 1, ¿vale? Entonces... Hostia, pareces el Rubius diciendo tantas veces vale, tío. Joder, no sé... ¿Por qué me da por eso? Como él básicamente me da por... Y no veo al Rubius, no es que se me haya pegado a él, ni muchísimo menos. Pero bueno, la movida es esta, ¿vale? ¿Vale? ¿Vale? No le funcionó porque se convirtió en algo demasiado ambicioso y ya era un plan de que, pues, lo consideraban casi como si fuesen juegos completos, estos episodios. Claro, esto enlaza con lo siguiente. Los juegos de Half-Life ellos lo consideraban que eran como un avance en la tecnología. Al igual que, por ejemplo, podríamos considerar que ocurría con los juegos de ID Software en los 90, que tenías Doom, luego te salió Quake y demás, y cada uno era un avance de la hostia en los motores y demás. Pues para Half-Life es lo mismo, y en realidad es así, o sea, de Half-Life 1 a 2 hubo una mejora impresionante, o sea, de hecho Half-Life 2 fue como un estandarte gráfico en la época brutal, muchos, claro, esto estamos hablando hace ya casi 20 años, pero Half-Life 2 supuso un avance impresionante. Y con cada uno de los juegos posteriores de los episodios, pues lo mismo. Claro, pues ellos querían que supusiera un avance en la tecnología, que esto conecta con el motor Source 2. Claro, lo que querían evitar era trabajar en el motor y en un juego a la vez. Si os dais cuenta, el Source 2 salió hace ya tiempo, de hecho. Muy por lo bajini, ¿vale? El motor Source 2 ha estado ahí, lleva ya tiempo y tal. Y ahora salió Alyx. Claro. Y de pronto se callaron la puta boca, ¿vale? No. Sin más, es decir, ahí estaba el motor Source 2, bla, bla, bla. Sí, quiero decir, han salido jueguecitos interesantes respecto a este motor y todo esto, ¿vale? Pero nada de Half-Life. Y dices, hostia, hijo de puta. Coño, siempre hay. O sea, el Source salió con Half-Life 2. No me sacas el Source 2 con esto. Vale, claro. Se ve que el motor Source 2, de hecho, para que os hagáis una idea, lo empezó a usar el Dota 2. La historia está en que ahora también lo ha usado el Alyx. Claro, si tenían el motor hecho, ya tenían, y digamos que lo han estado puliendo durante tiempo, yo también pienso que en el momento en el cual ellos a lo mejor deciden hacer el Half-Life Alyx y deciden que va a ser en VR, supongo que también estarían trabajando antes en eso, en adaptar el motor a que fuera compatible con el tema de la VR y demás. Y que lo quisieran tener a tope para que cuando hicieran el juego y lo sacasen, pues estuviera totalmente pulido. Y claro, ya fue entonces cuando sacan... Claro, yo ahora... Es que con el tiempo le ves la lógica, ¿vale? Porque claro, Half-Life Alyx, ya nos metemos con él, ¿vale? Para que os hagáis una idea, bueno... El lanzarlo en VR ya sabéis que siempre ha tenido nuestras dudas, y la muestra es que, claro, la limitada base de jugadores que iba a tener. Para que os hagáis una idea, a día 23 de marzo, que eso fue hace 3 días, y el juego salió el 20, creo, a la misma vez que el Doom y que el Animal Crossing, creo, no lo recuerdo exactamente. Pero el caso es que a 23 de marzo, en Twitch, el juego tenía en Steam 19.000 jugadores, que es una miseria. Pero ¿sabes cuánta gente estaba viendo en Twitch el Half-Life Alyx? Casi 250.000 personas. O sea, está claro que la gente quiere Half-Life, que hay interés en Half-Life, pero obviamente los jugadores son los que son. De hecho, claro, todo esto que limita tanto, un empleado de Valve, ¿vale? La noticia por ahí está como que Valve dice, pero no, es un empleado en concreto, da por sentado que Half-Life Alyx va a terminar siendo modificado para poder jugarlo sin VR, ¿vale? En plan por los fans, no por Valve en sí. Dicen que es un tema que desde dentro, que efectivamente que no es secreto, que lo han estado debatiendo y que la opinión varía según al desarrollador al que le preguntes. Entonces, claro, es obvio que tiene interés la gente en esto. Y desde el momento en que se dijo que iba a ser una precuela, claro, la gente decía, buah, es algo independiente, no tiene por qué significar nada. Claro, pero Valve dijo, con esto queremos reenganchar un poco, coger el ritmico, ¿sabes? Y os tengo que decir una cosa. Me he visto el final de Half-Life Alyx en YouTube. No he podido evitarlo y me lo he visto. Obviamente no voy a decir nada, pero solo digo que Half-Life 3 confirmado al 200%. O sea, el puto final de Half-Life Alyx. Es que no puedo decir nada, pero... ¡buah! Rabo en mano es quedarse corto. O sea, si habéis jugado a Half-Life 1, 2 y los episodios, el final del episodio 2, sabéis que llevamos 13 años con la polla erecta. O sea, tenemos un problema ya, una trombosis ahí en el nabo y nos lo han tenido que cortar ya varias veces. La movida está en que ese final lleva ahí en vilo mucho tiempo. Vale. Yo solo digo, y no voy a decir más, que Half-Life Alyx confirma Half-Life 3. No voy a decir más, pero es increíble el puto final que tiene el juego. Y, o sea, ahora mismo tengo más ganas de Half-Life 3 de lo que lo tenía en su momento cuando acabé el episodio 2. Porque ahora ya dices, es que es real. O sea, Valve no ha dicho nunca, si te das cuenta de lo que digo, ¿por qué no hicimos episodio 3? ¿Por qué Left 4 Dead 3 no existe? Vale, pero nunca han dicho Half-Life 3 está cancelado o tal. O sea, esto sí que de verdad, vale, se despidió al guionista, bla bla bla, salió por ahí, reveló un poco lo que entre comillas iba a ser, hay una recreación por fans, que sí, conectando con el tema del Borealis de Portal y demás, no tiene por qué descartar una cosa a la otra. Es decir, no voy a meterme en detalles, pero todavía se puede rescatar y reconectar Portal con Half-Life 3, con Half-Life Alyx. Tendría sentido, le da una vuelta del copón, porque el final de Half-Life Alyx es que es la polla. Y, buah, ojalá un Portal 3 y un Half-Life 3. O sea, en una Orange Box o en una Green Box o en una Box, me suda la pollísima. Sacan eso... En una PC Box. En una... Joder. Me pela el capullo lo que hagan, pero va a llegar. El tema está... Y esto lo anunciarán a lo mejor a dos meses de que salga, como han hecho con Alyx o tal. Pero lo que tranquiliza y lo que dice, buah, es que, en serio, si hubiera... O sea, si conocéis o habéis jugado Half-Life Episodio 2 y habéis visto el final de Half-Life Alyx, es que está clarísimo. Y es que, buah, me encantaría poder comentarlo. No sé si lo habéis... Fer, no, pero tú, Aymar, ¿jugaste al Episodio 2? Sí. Vale. O sea, al Half-Life 1, al 2 y a los episodios. ¿Pero te has visto el final de Alyx? No, no he visto nada de Alyx, cero. Vale, te paso un vídeo. ¿Tú quieres verlo? ¿El final? Pásamelo, no... O sea, a ver... No ahora. Quiero ver el... No ahora. Gameplay. No, pásame el final y lo vinaré, sí. Vale, es que, en serio, te va a romper las putas pelotas. O sea, es impresionante. Y no... O sea, no... Es que ahora que lo estabas diciendo me estaban dando ganas de decir, joder... pasará, o sea, quiero verlo. Es que el tema está en que creo que no hay todavía un gameplay como tal o película en YouTube, a menos a fecha de... Porque todo viene porque... No, pero si habían 250.000 personas viéndolo, estaría el típico youtuber tocho streameándolo y seguramente esté el vídeo en el canal, como en vídeos guardados, ¿sabes? Puede ser. Todo esto ha venido porque Zacro, el oyente nuestro, ayer lo puso en Twitter y claro, yo caí y dije, hostia, el tema del final. Y a fecha de ayer no había al menos este típico vídeo película de la historia del juego ni nada. Simplemente hay un vídeo de 5 minutos que te explica todo lo que pasa en Half-Life Alyx, el final y cómo lo conectas con... con el episodio 2. Con todo, no voy a decir más. Y es la hostia, o sea, es que es la hostia. Y eso, o sea... míratelo y cuando te lo veas me comentas. Pero vamos, esto es un confirmar Half-Life 3 sin decir que sale tal o está confirmado o lo estamos haciendo. Y es que es la hostia, o sea. Y sí, y con la siguiente noticia, ¿vale? La de HP, Valve y Microsoft se unen para desarrollar unas gafas de realidad virtual de nueva generación. ¿Tú te imaginas que puede haber ahí un, ¿sabes?, un acuerdo entre Valve y Microsoft, por ejemplo, sacar con esas gafas de nueva generación en la nueva Xbox el Half-Life Alyx ahí y después sacarte en exclusiva en Xbox y en Steam? el Half-Life 3. Eso sería para Microsoft. Ya está. ¿Cómo decir? Sí, bueno, y el 1. En la mesa. El 1, o sea, perdón, sí, el 2, lo que estás diciendo tú, correcto. El 1 salió en Play 2. El 2 en la primera. El 2 salió en la primera. En la primera, sí. Xbox. A ver, estaba capado, pero ya era un prodigio, entre comillas, para esa máquina. Yo lo tuve. El episodio 1 ya no, porque. Obviamente lo que digo, ahí hubo mejoras fuertes de motor y ya el 2 lo corría un poco a cuestas, pero sí, y el Half-Life 1 salió en PS2, eso no sé si lo sabéis, pero sí, está en Play 2, y hay una versión cancelada para Dreamcast, de hecho, pero que se puede jugar por Homebrew, de hecho, igual, impresiona en Dreamcast ver un Half-Life, pero bueno, la movida es esa, o sea, esperanzador, cuanto menos, la verdad. Pero ya está, no nos enrollemos más porque si no podríamos estar aquí hablando horas de Half-Life. Porque son casi las 12 y hay que seguir. Sí, dos horitas de podcast, mira, me cago en Dios. Cuéntame lo nuevo de Yoko Taro, o lo muy viejo, breve, o lo que sea. Resulta, yo no lo sabía, que tiene un juego nuevo que se llama Sino Alice para móviles. Va a llegar a Occidente el 1 de julio y va a llegar acompañado de un evento de Nier Automata y luego de Nier Replicant. O sea, del Nier que salió en Japón, vamos a decir. El de Play 3, el que tenía la estética más waifu animesca, vamos a decir. El que tuvimos aquí fue el Gestalt, que era el Nier que conocemos aquí, que es con el que... O sea, la historia cambia en el sentido de que Nier Gestalt es... Nier es un padre y tiene a su hija Yona, y en Replicant era que son hermanos, Nier y Yona, y más animesco y tal, pero bueno. El caso, que va a llegar aquí y que yo lo veo por los vídeos y demás, que no lo pienso bajar, es el típico juego de móviles, de mierdas, de cartitas, de el típico RPG de móviles, paso hasta el culo, me la suda el capullo, no me llamo una mierda, y ya está, pero bueno, que va a llegar, para quien le interese. Ah, bueno, bien. Final Fantasy VII Remake, se desvelan más datos a escasos días de su lanzamiento. Lo primero, que Square ha lanzado un mensaje importante diciendo que es posible que por culpa del coronavirus la distribución se vea afectada. Es decir, no promete que todo el mundo vaya a tener su copia. Están avisando, ya veremos qué pasa. Comprensible. Sí, lo mismo han dicho con Resident Evil 3. Sí, efectivamente. Es comprensible, es decir, lo veo comprensible, ¿vale? Si hay que esperarse, pues mira. Ahora, luego te llevas la sorpresa, luego tienes a la persona que te lo saca antes, pero bueno. Y Nintendo, que no ha fallado con el Animal Crossing o con el Doom, los otros. Pero bueno, sí que es cierto que estos ya podían, entre comillas, tenerlo todo hecho de antes, porque salía antes, y estos es más tarde. Entonces, bueno, veremos. El caso, Final Fantasy VII Remake. Confirmado, va a tener endgame, va a tener jefes secretos, va a meter los personajes que ya se dijeron que iban a incorporar nuevos. Red 13 no va a ser jugable, pero sí que va a aparecer en el juego. Tiene sentido, porque si el juego va a acabar al final de Midgar, a ver, no es spoiler, quiero decir, es un juego que tiene más de 20 años. Red 13 aparece al final de la parte de Midgar, por X, eso sí que no lo voy a decir. Pues entiendo que no lo quieran implementar para ya el putísimo final, la última hora de juego, implementar ahí la mecánica jugable, pero salir tiene que salir por cojones, eso está clarísimo. Claro, respecto a la ciudad, un poco lo que dijimos, lo que aquí se especulaba, ¿no? Pues que el juego, en fin, simplemente, si antes tú te decían, te has caído de la iglesia y tienes que ir a la casa de Aeris y de aquí al mercado muro y no sé dónde, y veías unos saltos brutales de localizaciones, pues ahora no. Ahora vas a hacer todo el camino, o sea, toda la ciudad va a estar modelada. Todo el camino que hacías de la casa de Aeris al mercado muro a no sé dónde, a la base de avalancha, a tal, pues todo eso existe, son caminos reales conectados, va a ser un mundo abierto dentro de una ciudad. Vamos a decir que va a ser un Yakuza a la ciudad abierta. Una ciudad abierta. Lo que han dicho es que cuando en el juego original la pantalla se ponía en negro y tal, pues aquí todo eso lo vas a vivir. Es normal. Que van a mantener. Que van a mantener más secretos, obviamente. Que si estás esperando contenido en game no vas a salir decepcionado. Y en fin, un poco todo. No está mal, es decir, un poco lo que se esperaba. Me parece correctísimo. Pues eso. El Gwent, el juego de cartas de Witcher, disponible ya en Android. No sé si os gusta, lo habéis probado. Yo lo probé en el propio juego de The Witcher y tengo, por las expansiones que la sacaron en físico, las putas cartas que del juego. No he probado el juego de móvil, lo tengo descargado desde ayer o antes de ayer y todavía no lo he probado. Ya lo probaré. Yo en el móvil no lo he probado, pero en Witcher 3 le he dado horas y horas y horas. Ya no solo al Gwent, sino a buscar las cartas de Gwent en el juego. O sea que, no sé, es que no es el típico juego de cartas tipo Magic o Hearthstone. No sé, le da una vuelta de tuerca y, no sé, a mí me enganchó bastante y ahora ya que está en Android me lo voy a bajar 100% seguro y en alguna de las sesiones de cagada, de entre cagada y de cagada, pues ya tengo el TFT, tengo ahora el Gwent, Hearthstone, o sea que una opción más. Jugoso. Pues la verdad es que es al menos lo que vi yo en The Witcher 3 es mucho más simple y a la vez no que otros juegos de cartas y eso para mí es lo que lo hace más adictivo. Pues jugoso. O sea, ¿creéis que alguien como yo que no me gusta los juegos de cartas me puede gustar o sudando polla? Yo creo que sí, porque a mí tampoco me gustan y me gustan. A ver, cuando dices que no te gustan los juegos de cartas, me imagino que te refieres tipo Magic y demás. Ni Hearthstone. De sacar maná. Ni Hearthstone. Para que te hagas una idea. No. Vale, Gwent es muy simple. Se trata de que es sacar cartas en las que tienes un. O sea, hay como varias posiciones. ¿Vale? Como los que pegarían cuerpo a cuerpo, los de alcance, por así decirlo. Y luego. Como. Ya lo diré, como catapultas y demás. Y cada uno tiene un daño en concreto. Y tienes que ganar. Es al mejor de tres rondas. Tienes que ganar dos. Y las cartas que ya has usado en la primera ronda no las puedes tener en la segunda ronda. No sé, es muy simple. Pero no tiene la complejidad de otros juegos. Pero a mí se me hizo adictivo. O sea, se me hizo adictivo. Pruébalo, si en 3-4 partidas no te has enganchado, no. Además son partidas rápidas. Sí, son partidas muy rápidas. O sea, no es como el TFT, que una partida te puede durar media hora o 40 minutos. Aquí en 5 minutos has podido terminar. Sí, perfectamente. Bueno, perfectamente, sí. Porque se trata de saber administrarte. O sea, no. Porque a lo mejor en la primera ronda lo juegas todo y en la segunda ronda tu rival no se administra mejor, no tienes absolutamente nada y pierdes las dos siguientes rondas. O sea, se trata de jugar pensando en ese momento y en lo que te puede venir después. No sé, a mí me gusta bastante. Pues nada, lo dicho, si siendo gratis ya se está bajando. 2,65 gigas. ¡Hombre! Casi nada. Bueno, chicos. A llenar el Xiaomi. Ya ves. En este juego, que también está gratis para consolas, ¿vale? Y para PC supongo que también. Se ven las voces en castellano de Geralt de Rivia, Ciri y otros personajes de The Witcher que lo han doblado al castellano. Joder. En móvil no lo sé porque no lo he probado, pero en consola sí. Flipa. Es un puntazo, Es un puntazo, sí, pero un puntazo que te cagas. Es que ya con The Witcher 3, que estaba previsto doblarlo al castellano, al final no lo doblaron, vieron lo que vendió en España y dijeron, pidieron perdón a España diciendo, no os preocupéis que los próximos juegos de CD Projekt Red van a llegar en español. El primero ha sido este, que es más facilito de doblar, como aquel que dice, y por eso Cyberpunk va a venir totalmente al castellano. Pues yo solo digo que a mí, y eso lo he dicho ya muchas veces, cuando jugaba a Hearthstone me daba ganas de jugar al WoW y viceversa. Yo solo espero que, bueno, ahora con el tema del Gwent gratuito, que le cause ese mismo efecto a la gente y juegue a los Witcher. Yo, de hecho, hace 2 días, me compré el Witcher 1, que era lo único que me faltaba en PC, por 1,24€ o algo así en Steam. Y no he estado jugando al Gwent, pero tengo ganas de jugar al Witcher otra vez, así que no descarto jugar a Gwent y a Witcher en esta quarantine. Jugosito, pues nada, ahí lo tenemos. A ver si para el próximo HOT se puede comentar algo. Y nada, claro, chicos. No. Fer, la siguiente te gusta. Me gusta, hijo de puta. El modo foto de Death Stranding o Bosta Stranding, como quieras llamarlo, llegará a PlayStation 4. Vaya, no me lo esperaba que le diesen una opción tan sencilla. Una opción fotogénica a un juego fotogénico, ¿no? Exactamente, puta mierda de juegos, cojones. Que no me va a hacer volver, vamos. No, no, ni a ti, ni a mí, ni... ¿Me creéis si os digo de que en esta cuarentena me instalé el Days Gone, jugué al principio y dije, hostias, me están dando ganas de jugar al Death Stranding? Hostias. Dios, no, no, jugar al Days Gone es que mucho. Creo que es psicológico. O sea, quiero decir, no creo, sé que es psicológico. El hecho de no poder salir de casa me hace querer jugar a Death Stranding, que es darte paseos en un mundo virtual. Entonces, quiero pensar que es por eso. Pero es que estoy entre jugar a Death Stranding, que ya lo tengo comprado, o caer en el Animal Crossing, que habéis caído todos. O sea, yo fui el primero que dije que me lo compraría, y es que sé que voy a ser el último en comprármelo, porque es que habéis caído todos. Sí, sí, sí. Pero bueno. Posiblemente juega a Death Stranding. Juega a Days Gone, coño. Me están mirando por aquí con cara de más te vale jugar a Death Stranding, no te gastes más dinero. Pues es un engaño. Juega a Days Gone y cómprate Animal Crossing y déjate de gilipolleces. Death Stranding es una pérdida de tiempo, pero bueno, ¿qué vamos a decir? Exactamente. Mira, ese fake que hay por ahí de que sale todos los Death Stranding a 2,95 como si fueran FIFA. ¿Cuándo es? Como el FIFA 14. Cuando esté del game con Death Stranding. Cuando esté a ese puto precio, y aún así me lo pensaré. Una cosa, no he querido meterlo por no hacer leña de la palmera caída, pero mítica expresión. Había una noticia, o rumor más bien, que decía que para Sony el Death Stranding había sido un puto fracaso, que no estaba para nada contenta en cuanto a las ventas del juego. Y si os dais cuenta, no se han desvelado. Mira cómo con otros juegos sí que se han medio la polla y demás, pero de Death Stranding no se sabe nada. Con otros juegos enseguida están, mira lo que ha vendido, funcionó lo que relativamente bien al principio, pero que no... A ver, yo creo, si entramos en el tema de Death Stranding, creo que Death Stranding ha vendido bastante. Sin lugar a dudas no habrán vendido tanto como se esperaban, porque yo creo que les ha costado económicamente tantísimo de hacerlo que no... Es que es imposible que le hayan sacado este rumor beneficio. Venía acompañado también, en el mismo titular, vamos a decir, que originalmente el juego iba a ser más oscuro y tenebroso, más de miedo, vamos a decir. Pues a lo mejor me hubiera gustado más. No te sé decir. Ya te digo, son rumores, ¿vale? Por eso no he querido meterlo tampoco. Obviamente Sony no va a decir, pues sí, esto ha sido una mierda, ¿sabes? El puto chino los cojones nos ha metido aquí un pufo que flipas y... Vale, no lo van a decir. Pero, en fin, que... Nos ha metido un puto pufo. No se sabe, es que no se sabe, no hay datos. Buscas por ahí y no se dice nada, es decir, no... Kojima, el pufos. El pufos, sí, totalmente. Luego estoy metido en VG Charts, que bueno, ya sabéis que es un poco la web que te da un poco de, por así decirlo, estadísticas de venta, ¿no? De los juegos y tal, y de las consolas y todo esto. No, únicamente físico, si no me equivoco, ¿no? Creo que sí. Entonces le estoy dando a ver si carga, pero va un poco petadillo, no sé si va a cargar, pero bueno, si sale ahora... está bajo construcción. Bueno, el caso es ese, que el modo foto tampoco creo que vaya a vender muchas copias, sinceramente. No, y pone currently under construction, o sea, directamente yo creo que esto no está. ¿La web? ¿La web? Sí, la web va, pero te metes en la parte de ventas de Death Stranding y no te las saca. Te pone historial de ventas actualmente en construcción. No le dejan ni sacarlo a ellos. Posiblemente. ¿Sabes? Entonces, claro, Huele peste, ¿eh? Mal huele peste, chaval, como decían en mi instituto. Así están las cosas, chicos. La verdad es que ya veremos qué pasa, pero bueno. Pues, sí, y madre mía, y bueno, se confirman los rumores esos de los juegos que han perdido su... ¿Eh? ¿Qué? No, escúchame. Volvíamos a hablar antes de... Half-Life y tal, confirmando que rumores de Left 4 Dead y todo esto, vale. Konami, de los rumores estos de Silent Hill y todos los relacionados, los han metido en el mismo saco, dicen lo siguiente: estamos al tanto de todos los rumores y reportes, pero podemos confirmar que no son ciertos. No estamos diciendo que estamos cerrando completamente la puerta a la franquicia sobre Silent Hill, pero ahora mismo no es en el camino, no está en el camino en que se está reportando. Es decir, posiblemente estén haciendo algo, pero no como están diciendo que se está haciendo. Es decir, que si Sony, los rumores, que si Kojima, tal. Has tenido que salir Konami a desmentir eso, básicamente. Sí. Ya veremos. Ojalá sí que los compre alguien competente, güey. Pero bueno. Hablábamos de Animal Crossing. Ventas solo en Japón del primer fin de semana de Animal Crossing. Físico. Ha vendido 1.364.000 copias. Un millón, 1,8 millones. El que ha vendido 1,3 es, fue el Smash Bros. No, el Sword, Pokémon Espada y Escudo. Eso, joder. Cierto, coño, me confundió. Como dice Fer, 1,8 millones de unidades físicas solo en Japón de Animal Crossing en su primera semana, haciéndolo el mejor lanzamiento de un juego de Switch en Japón, ¿vale? Como dice Fer, Pokémon Espada y Escudo, la suma entre las dos versiones fueron 1.036.000 y el Smash vendió 1.023.000 en la primera semana en Japón, ¿vale? Vale, la movida está en que casi 2 millones solo en Japón, tío. Quiero decir dos cosas. Perdón que te corte. Uno, esto se veía venir. Hay muchísima gente que era fan de Animal Crossing y muchísima gente que no lo era y ha caído, como vosotros, por ejemplo. No, y yo como sí seguramente... que lo era, ¿eh? Yo vengo jugando Animal Crossing desde el 2006. Vale, bueno, pues a lo mejor Fer, ¿vale? Fer no creo que fuera fan de Animal Crossing y ha caído. Ya lo dije, mi primer Animal Crossing. Presión social. Claro, no, bueno, presión social o sí. El hecho de decir todos mis amigos lo juegan, estoy encerrado en casa, necesito algo. Pues eso. Cuando yo digo presión social es curiosidad que te genera de coño, si todo el mundo está hablando de esto, algo tiene que eso tener. Lo que me ha pasado a mí y al tema, probarlo, encantado. Pero no presión en plan, es que todos están diciendo jugando. Que me lo compre, no eso, sino de que te genere una curiosidad, claro. Vamos a decir, sana. ¿Vale? No de decir, tienen, sino curiosidad sana. Claro, es eso. Yo de momento no he caído, aunque estoy al filo de la navaja. Y otra, 1,8, o sea, 1.800.000 copias físicas en un juego que, en mi opinión, es mejor casi tenerlo en digital que en físico. Sí. Porque Animal Crossing es el típico juego que entras, juegas media hora, sales y juegas a otra cosa. Sí, no, sí, o sea, sí. Creo, hasta donde yo sé. Pues como el Smash, el Mario hecho de Kart. Tener que sacar la tarjetita, claro, a lo mejor es mucho mejor tenerlo en digital que en físico, porque yo me lo estoy planteando seriamente, decir, mira, caigo y ya está. O sea, quiero decir, en dos días en un día y siete minutos en mi cumpleaños, me lo voy a regalar, yo qué sé. Estoy sin salir de casa, solo juego al Team Fight Tactics, voy a probar otra cosa, voy a jugar con mi pareja, a ver si nos gusta. Estoy a punto de caer y creo que a lo mejor hasta me lo compraría en digital. O sea, ¿cuántas copias habrán vendido digitales? Pero es que lo jodido es que estamos hablando solo en Japón. Y solo en Japón. Que la gente no sale de casa ni para comprar videojuegos, o sea. Mira, Javier G, por ejemplo, en el chat dice: yo soy nuevo también y he caído como un mirlo. O sea, y está enganchadísimo. O sea, es que está. Bueno. De hecho, fue el primero en tenerlo, ¿no? Sí, le llegó el primero de Costo Móvil. Porque en Madrid no era fiesta. Aquí nos pilló en fiesta. Si no, sí que nos hubiera llegado el 19. Esa es la movida. Pero ojo, Switch en Japón esta semana ha vendido 392.000 unidades, haciéndolo también la mejor semana para el sistema. O sea, es un vendeconsolas absoluto. Faltará ver las ventas aquí en España, que eso supongo que para la semana siguiente igual podemos verlo. El caso es que con esta semana, las ventas de esta semana, lo que ha conllevado para Switch es que en Japón supere ya al total de ventas de Wii en toda su vida comercial. Estamos hablando que lo que Wii hizo de 2006... a 2013 o así, incluso después, que aunque estuviera Wii U se seguía vendiendo, estamos hablando de más de 7 años, Switch lo ha conseguido en no llega a 3 años. No, si llega a 3 años. No, en marzo, es verdad, primero de este mes. Pues 3 años justos. Claro. Tiene 3 años y un mes, prácticamente. En menos de la mitad de tiempo lo ha conseguido. O sea, que flipas. Flipa tu alipa. La curva es brutal. Y nada, eso, la verdad que... Es que es eso, o sea, yo el juego... Pero una claro, cosa, una cosa. Mundo... Me cago en la puta que es que aún cojo la Switch y lo compro en digital, ¿eh? Escúchame, vas a caer. Jintoki ha caído también, o sea... Jintoki es que no puedo, tío, que no tengo dinero. Es que no tengo dinero. No, y no sé ni siquiera cómo si puedo cobrar el paro. No sé ni siquiera hacerlo. Y no puedo cobrar el paro porque no estoy apuntado en el paro. Es que no puedo. Es que no puedo. No te lo compro. No, si nunca está apuntado al paro, no me lo puedo hacer por internet, ¿verdad? No lo sé. Es que en serio, que puedes. O me compro Animal Crossing o compro espaguetis, ¿eh? Pero no, es que no puedo. Claro, es que si no, ¿cómo se está apuntando la gente de los ERTEs al paro ahora? Claro. Que no puedes salir que, de casa. Lo tienes que hacer por internet. De hecho, tanto renovar como apuntarte de nuevo y todas esas mierdas. De nuevo. Apuntarte de nuevo se puede, pero la primera vez no se puede. Es que me estoy informando y no puedo. Buah. Es que estoy fucked. O sea, que acabe la crisis ya porque es que estoy fucked, ¿eh? O me mata el coronavirus o me mata de hambre. Escúchame, de alguna manera por teléfono, internet o algo, tiene que haber manera. Infórmate llamando. Como me digan que puedo, es que cuelgo el teléfono y me compro el Animal Crossing. Prioridades. Le digo, no sabes lo que acabas de hacer. No sabes lo feliz que me ha hecho. Me voy a mi isla. Una cosa. Me haré un... ¿Cómo los llaman? Insulanos, chaval. Me haré un insulano. Insulano. Ya ves. Me haré un insulano y la tendré todo el día en la mano. ¿Dice el qué? Dice la consola Switch. También. No, pero la una cosa... La consola también. Según me han dicho, gente que conozco que ha sufrido de un ERTE, para pedir el paro no lo cobrarías ya ni el mes que viene. Lo cobrarías para mayo. Me da igual. O sea, a ver, tengo un poco de dinero, ¿vale? Tengo la mitad de un sueldo. Pero es que... El Animal Crossing vale, en proporción, bastante para la mitad de un sueldo. Vale, el 10% de ese sueldo. Claro, entonces, si solo tengo eso y de lo que tengo me gasto un 10% en un puto juego, pues luego... Es que no lo puedo ni chupar el juego luego. Sí, está malo. No, sí, ya lo sé. Sí, tengo la tradición de chupar todos antes de meterlo. Menos los que compro por Wallapop. Hostia, normal, ¿te imaginas? ¿Has visto el reto ese de los youtubers? Que hay un youtuber ingresado por hacer un reto de lamer inodoros públicos. Pero vamos a ver, ¿cómo pero se puede ser tan subnormal? Sí. Madre mía. Hay un reto que es eso en Estados Unidos, por supuesto. Es lamer el váter que te puedas encontrar en una biblioteca, por ejemplo. Por decir algo, limpio. Qué asco. Que lama... Uf, están dando arcadas, Que lamen el de tributo. Imagina, no voy a... Iba a ir al detalle, ¿sabes? Pero no voy a decirlo porque es que puede provocar los vómitos en la gente, pero... El caso. Seda. Lo he hecho así, no es porque me haya venido arcada. O sea, no me... Mira, escúchame. Te lo digo bien serio. Lamer lo amarillo, lo serio. Costrado, con algún pelillo que haya por ahí. Escúchame. No lamería ni los de mi propia casa recién lavados. Vale, o sea, ¿estamos tontos? Calla, qué coño. Sigamos, por favor. Bueno, todos los Sega, pelos de los huevos ahí en la boca. Todos los rizaditos. El caso todos está, los tarzanillos. Todos los risquetos. El tema está... Los risquetos. Mira, me rajo las córneas antes. Me apuñalo el iris. Bueno, el tema. Me apuñalo los párpados. Venga, va, metalo las cosas. El caso. Sega iba a anunciar algo, ¿vale? Y es que... en fin, anunciaron... ¡Hostia, que tenemos un anuncio! ¡Hostia, que tenemos un anuncio! ¡Hostia! Vale, resulta vamos que... Vamos a anunciar que tenemos un anuncio. Resulta que era para Japón el interés puro, vamos a decir. Porque era una web... Simplemente lo que han revelado es una web con información sobre la trayectoria de la compañía por su 60 aniversario. La web es 60th.sega.com. 60th. Ya estaría, ¿vale? Y luego sí que es cierto que han anunciado otra cosa, y es una nueva mascota llamada Sega Shiro, ¿vale? Es, ficcionalmente hablando, el hijo de Segata Sanshiro, ¿vale? Un personaje ficticio que se usó en los 90 para el lanzamiento de Sega Saturn, ¿vale? Digamos que durante la vida útil de la Saturn en Japón, se creó a este Segata Sanshiro, que era un tío que era como la mascota yudoka, de la... ¿no? Algo de eso. Creo que era un actor, simplemente. Yo creo que era un vagabundo que le habían dado... te damos un bocata de sushi y Es una historia interesante y curiosa, por si os queréis informar, ¿vale? El caso es que en la ficción, esta nueva mascota llamada Sega Shiro es hijo de Segata Sanshiro, ¿vale? Pero es que la coña está en que el actor que va a hacer de Sega Shiro es el hijo real. El hijo real del actor que hizo de Segata Sanshiro. Hostia, que cómo mola eso, ¿eh? Es una gilipollez, porque todos los chinos son iguales, pero yo qué sé. Sí, está guay que hagan eso. Que podrían haber cogido el hijo de Yagi-chan y te daba igual, porque es el mismo. Una cosa, esto solo importa para Japón, ¿vale? Es algo que ya en su momento se quedó en Japón y que ahora solo han anunciado para Japón. Es algo ultra de allí, no... Sin más, es una anécdota, ¿vale? Porque no vais a verlo aquí, ni en Estados Unidos, ni nada, pero bueno. Estaría guapo que el Segata Sanshiro ese lo sacasen para Saturn y este que lo hayan sacado y de repente llegue, Sega Saturn 2. ¿Te ríes? No. ¿Te ríes? No. No, pero ¿te imaginas? Tampoco. ¿No? Pues entonces dime el cuarto anuncio de los Platinum 4, hijo de puta. No te lo puedo decir porque lo que han dicho es cuándo va a ser. ¿Qué? ¿Cuándo? Va pues a eso ser es lo que te estoy diciendo. El 1 de abril, que es el próximo miércoles, o sea que el próximo jueves cuando grabemos, pues os lo diremos. Hombre, amigos. ¿El 1 de abril no es el April Fool? Sí, pero para los anglosajones, digamos, no para los nipones. Ya, pero te imaginas aunque que hacen dos anuncios, uno falso y uno de verdad. Se suelen montar y unir a ellos porque, por ejemplo, con Bayonetta hicieron un April Fool hace la polla de años también, que era como una especie de minijuego concreto que desarrollaron solo para eso. Pero bueno, sí. Pues te imaginas que ahora hacen el anuncio de que ese era verdad, pero que sigue siendo mentira, y después ya te sacan el de verdad. ¿Te imaginas que dicen que es Bayonetta 2 para multiplataforma y dicen, no, es coña? No, en verdad es ese, sí. O algo así, o sea... Algún jueguecito con el April Fool yo creo que pueden hacer. Block mía, pues... pronunciación de mierda, de hecho, ¿eh? April Fool. April Fool, parecía Chose. Pues parecía hablando del April Fool, del April Fools, el cuarto anuncio de Platinum es el 1 de abril. Por eso. Sí, de eso estamos hablando. Tiene que ser todo. Perdón, es que había desconectado el cerebro por un momento. He visto y digo, hostia, hay que avanzar, que son ya las 12. Claro, ¿de qué? Un cable pelado. Un chose. Bueno, amigo. El caso. Capcom, no, esa y ya. Y hablando de retrasos. Pero esa ya la habéis dicho antes. Sí, y la he dicho yo. Acabo de hacer otro chose. Acabáis de hacer en un momento, Aymar y Fer, un chose. Un chose, dos choses, tres choses. Hay que cubrir. Escúchame, hay que cubrir la cuota. Y como se ha ido a dormir, pues alguien tiene que cubrir la cuota. El cupo chosil está cubierto ya. El cupo chosil, eso sí, a mí no me verás dejar de comer carne. Hombre, amigos. Pero vamos a la magra. Se viene la buena, esto ya es el final, ¿vale? Vamos con ello. Resulta que hoy de la puta nada aparece un Nintendo Direct Mini, sin aviso, sin rumores de que iba a salir, sin hostias. Yo me entero de que esto existe y directamente me veo que ya está colgado. Y digo, sí. Claro, primero me veo todas las putas noticias y luego ya me lo vi. Vale. Empieza, me lo he visto entero, ¿vale? O sea que podemos comentar. Yo también. Bueno, lo primero, Xenoblade Chronicles Definitive Edition se va a lanzar el 29 de mayo, edición normal y edición coleccionista. Y además, no solo va a tener el juego completo, es decir, en plan de que no solo va a estar, obviamente, el juego remasterizado, sino que han remodelado los menuses. Han remasterizado y regrabado incluso algunas canciones de la banda sonora y van a incluir un epílogo creado desde cero, o sea, vamos a decir que han hecho una especie de DLC que va a venir ya incluida, por supuesto, que yo, claro, no he jugado ni a este, ni al 2, ni nada, pero se dice que va a conectar. Que conecta. Claro. Que si ya... decía el vídeo que conectaba con el futuro, o sea... Sí, pero claro, yo ahí no sé en plan de la trama ni quiero saberlo porque obviamente los quiero jugar de nuevas, pero bueno, sí, va pues a salir. Ya lo sabrás cuando juegues, Mario. Pues eso es. Así que nada, si lo saca Custom Móvil, pues día uno. Si no, Fnac si día uno. Si lo saca Custom Móvil, día uno. Hombre, a 40 euros. Escucha, pero... sale el mismo día que el de Last of Us. Me la suda porque el de Last of Us lleva pagado 2 meses. O sea, la cartera pues no lo aguanta. Pues ya lo sé, gilipollas, como yo. Ahora, que primero va a jugar el de Last of Us, eso está escrito, vamos. Hombre, señor Zoli, es que eso está más escrito que mis huevos en piedra. Bueno, la movida está en que, pues eso, va a salir prontito y eso es bien. Escucha, el vídeo, o sea, el tráiler que han sacado y tal, mira que a mí, es que el sistema de combate que tienen los Xenoblade no me termina de gustar, pero el vídeo me ha molado el juego, el hijo puta del juego. Hombre, me ha molado porque además... Es que el 1 lo ponen como el mejor RPG de los últimos 20 años, así de fácil. Incluso mejor que el segundo y que el X, al primero, en cuanto a trama y todo eso. Yo tengo mucho hype, o sea, sin más, la verdad. No sé, yo como no lo jugué en Wii, que lo tengo digitanito. Hostia, ¿cuánto tiempo sin decir digitalito? Dios. Vale, no sé, igual un costo móvil podría hacer que me lo comprase, ¿sabes? Todo el apaño. Pero bueno, digamos, resulta que después de esto lo que hacen es anunciar un set de juegos que van a llegar de 2K a Switch, como son Bioshock Collection, Borderlands Collection y XCOM 2 Collection. Vale, datos. Todos estos juegos van a salir a full price, ¿vale? 50-60 euros. Todos los juegos van a tener que hacerse una descarga de los mismos de internet, sí o sí, ¿vale? Van a venir parcialmente en las tarjetas. Y... ¡Vaya puta mierda, Pablo! Mitiquísimo. Recuperando el clásico, ¿no? ¡Vaya puta mierda, Pablo! ¡El puto vídeo! Ya tienes título para otro, pa otro Jesse Podcast. Vaya puta mierda, Pablo. No me acordaba, ya ves. Apúntalo, apúntalo. No voy a porque fueron las hormigas. Que no sé. Estoy... me estoy mirando. Vaya puta mierda, señor Sony. Es que no me acuerdo que hice zoom, no sé de qué vídeo era. Era, no sé qué vídeo era, que no sé por qué mencionaste al hormiguero o mencioné yo al hormiguero, y en eso que me giro, miro a la cámara y digo, ¡vaya puta mierda! No, no, pero lo dijimos en plan, claro, eso es como las hormigas que salen, le miran y dicen, ¡vaya puta mierda! Lo siento, tengo que ir a mear, no me aguanto, ahora vengo. Subo la música y ahora venimos. Sí, sí, sí. Y seguimos aquí, chicos. ¡Vaya puta mierda! Las putas hormigas de los huevos. Bueno, chicos, la movida. El Bioshock Collection, ¿vale? Va a llegar a Switch, como decíamos, con lo mismo que ya estaba en las otras. El Borderlands, ojo, hay que matizar. Va a llegar Borderlands 1 y 2, pero no va a llegar el pre-sequel, según tengo entendido. ¿Vale? Esto es un poco difuso. En algunos sitios he leído que sí, en otros que no va a venir la pre-sequel, y en otros he visto que, por ejemplo, los DLCs del 1 van a estar, pero los del 2 no, porque los hizo otra gente, no sé qué pollas, o por licencias o algo así. En fin, que ahí está el dato, ¿vale? Tampoco os puedo detallar mucho más. Y sobre el XCOM, ni puta idea. Así os lo digo. XCOM, bueno, sí. Más cositas, Shin Sekai Into the Depths de Capcom, ¿vale? O publicado por ellos al menos, un juego que consiste todo el rato en niveles del agua, que es lo peor de los putos videojuegos, así que lo va a comprar Nisu, porque ni su puta madre lo conoce ni lo quiere. Está ya disponible. Bueno, a ver, el Subnautica triunfó, ¿eh? Ni zorra, la verdad. Hombre, el Bioshock es todo debajo del agua. No me cojodas, te hablo de niveles de agua. Claro. No, no. Ya, coño, es coña. Todos sabemos a lo que nos referimos con niveles de agua, sí. Y Subnautica, si no le tienes seguido la pista, te lo recomiendo, ¿eh? Puf, pues, en fin. De hecho... Por los loles, pero los niveles subacuáticos... ¿No es uno de los juegos que han anunciado el Subnautica también? No lo sé, pero sigamos. El caso es que han anunciado Good Job, ¿vale? Es un juego... Sí, sí. Es un juego en el cual... sí, sí, en lo plan, he visto. Locura... Ya, pero la gente a lo mejor no. Locura en plan en el trabajo. Te dicen, tienes que hacer esto, lo otro, tal. Y tú es en plan, pues, que puedes... Es decir, la mecánica con la cual yo he visto, me he quedado más o menos con lo que va, pero sería complicado explicarlo. Es decir, es como que, por ejemplo, a lo mejor te mandan a fregar una zona, pero tú la lías para... ¿A fregar? Sí, sí, literalmente. Y bueno, pues eso, pasan cosas y cosas y cosas. Otro, Catherine, Full Body. Llegará a Switch el 7 de julio. No es un juego que me llame la atención. O sea, dejó de interesarme en el momento en el que me enteré que iba por de subir putos cubos. Que supongo que será más profundo que eso, pero lo siento, no voy a jugar a eso. Bueno... A lo mejor no. Me la suda. Yo lo tengo retrocompatible en la 360, pero en digital, porque salió a 2 euros. Joder. Y lo pillé por la curiosidad. Digo, venga, va. Y porque estaba muy caro en físico. Y me alegré de haberlo pillado así, porque así nunca me gasté ese dineral en físico. Ya ves, pollega. Menuda mierda de juego. Ring Fit Adventure, que resulta que es un juego que al final no está tan mal. Es decir, fuera de la coña de que es de ir moviéndote y tal, resulta que está entretenido, tiene su tramica y tal, y coño, te hace moverte sin darte cuenta. O sea, no es como en Wii Fit, que era en plan, es un juego de hacer ejercicio en el cual te pones a hacer ejercicio explícitamente, pero con el Ring Fit Adventure este, estás haciendo ejercicio, pero en realidad, entre comillas... Para pasar de un juego. Efectivamente. Es como, por ejemplo, yo que sé, como en el Donkey Konga este de los bongos, que estaba el... sacaron los de música, pero luego sacaron otros que con los bongos jugabas al juego. A mí me parecía basura infecta. De hecho, lo tuve en su momento y lo vendí porque me pareció una puta mierda. Y ahora me arrepiento porque me gustaría tener los bonguitos, la verdad. Pero bueno, eran otros tiempos. El caso está en que el juego este, aparte, la novedad, digamos, que han metido ahora es una actualización gratuita que va a aportar contenidos. Y aparte, para uno de los modos que es un modo de ritmos, como de hacer un osu, pero con esta mierda, pues van a meter música de Mario, Zelda, Splatoon y otra original, vamos a decir. El problema del Ring Fit, perdón, no sé si ibas a decir algo más al respecto, es como concepto, es decir, como estás en casa, muévete, es cojonudo. Lo que no es cojonudo es el cómo está implementado en el juego. Que es un personaje con un aro así, porque sí, ¿sabes? O sea, es como yo tengo que estar en mi casa con el aro así cogido de las manos. El aro es un personaje en sí, creo. No me he informado. Bueno, sí, mucho también lo del gorro en el Mario Odyssey. Pero es que, joder, es un puto hula-hoop, póntelo en la cintura o yo qué sé. Como hacían los niños, nuestros padres, con un aro y un palo girándolo. No, así en las manos. Es que yo lo he visto y es como... Vale, como para hacer ejercicio en casa está cojonudo. Pero tendrías que haber hecho algo mejor. A 15 euros. Y te has pasado. El caso de Smash Bros. ¿Os acordáis que dijimos que uno de los personajes lo habían retrasado, el anuncio del nuevo, por el tema del coronavirus? Bueno, pues han anunciado aquí hoy, en este mini direct, que efectivamente se ha retrasado el desarrollo del personaje, pero... No han dicho quién, pero sí de la saga de la que va a ser, y va a ser de ARMS. Me parece correcto, de hecho, quiero decir, al final Smash Bros. Es esto, es decir, es meter, sobre todo de Nintendo, y este ha sido uno de los estandartes de esta nueva consola de Nintendo, una nueva IP, coño, que le den protagonismo igual que le dieron a Splatoon en Wii U. Tiene sentido, la verdad. Que a mí ARMS, ¿habéis jugado ARMS? Lo he probado en las betas abiertas estas y no me gusta. Sí. Veo lo de hecho, ponen otra demo abierta. Sí. Este fin de semana creo que es. Pero solo para los que pagan. Hasta el 6, solo Switch para, Online. Sí, solo para los que pagan. Pero quiero decir, los que habéis jugado al ARMS, ¿son tan distintos los personajes? Porque no va de pegarse puñetazos con brazos que se alargan. No, sí, pero no. Sí, pero cada uno tiene sus armas. Lo digo porque no puede ser. Hipótesis, ¿vale? No puede ser que sea un personaje de ARMS como, por ejemplo, un personaje de Dragon Quest, que luego según la apariencia es uno u otro. Podría. No, puede ser, ¿no? Podría ser perfectamente. Personaje de ARMS y que hayan varias opciones, el chico, el que está recibiendo puñetazo con el pelo azul, la chica, no sé qué. Claro, sí. Es que cada uno tiene un poder diferente, o sea, unas armas diferentes en los brazos, entonces cada uno hace una cosa diferente. Claro, pero a lo mejor pueden coger un popurrí, a lo mejor... Pues si haces este ataque, hace el del pelo azul. Si hace este, hace el del pelo rosa. Sí, yo creo que va, que vamos, estaría guay que fuera eso. Y es lo que digo. Si, para si todo dan puñetazos, es que veo poca opción. O si ya metes a uno de ARMS, ¿por qué a ese, por ejemplo? ¿Y por qué no a otro? Y vas a meter a varios que son todos puñetazos, es que va a pasar lo mismo que con los de las espadas. O en vez de meterle, por ejemplo, los cambiarle los colores, que cada color del personaje sea un personaje diferente de ARMS. A eso me refería. Sí. Como por ejemplo el personaje de Dragon Quest. Según el color, por así decirlo, que te cojas, es el personaje del Dragon Quest 7 o el del 11. Bueno, creo que es el del 8, el del periplo del Rey Maldito y demás. Sí, el 8 también. Sí, a ver, eso es lo que estaría bien. Pues esa es la historia. Tampoco lo voy a comprar, pero... A ver, este personaje a mí no me vende el DLC, pero habrá que ver el resto y no dudo de que sean interesantes. En cualquier caso, lo que me refiero es que... Hasta que no saquen al jefe maestro, no lo compro. Que no es un personaje que de su juego me guste, porque yo sí que lo he probado y es que no me gusta, no es mi tipo de juego, aunque reconozco que está muy currado y está muy bien, se ve muy bonito y todo lo que tú quieras, pero no me va ese tipo de juego. No, y me gusta la idea como personaje de Smash, porque creo que puede dar mucho juego, eso es lo interesante. Sí. Y bueno, la siguiente, la tocha también, Bravely Default 2, que se confirmó que iba a salir, pues ya se han visto las primeras imágenes in-game. Es más, hay demo desde ya disponible. La gracia también para el que se lo pregunte, ¿Bravely Default 2 te hace falta jugar al 1? No, ¿por qué? Porque Bravely Default es un juego, digamos, Bravely Second sí que es la secuela directa de Bravely Default, pero Bravely Default 2 no tiene nada que ver con Bravely Default 1 o Bravely Second, a primera vista, o lo que se está diciendo. Ahora, que luego te lo conecten con detallitos y demás. El caso es, se puede jugar independientemente, y la mejor similitud que he visto al respecto de esto podría ser que esto es como los Final. Es decir, tú tienes el Final Fantasy X y Final Fantasy X-2, que continúa la historia del 10, y eso sería pues Bravely Default 1 y Bravely Second. Y Bravely Default 2 pues sería Final Fantasy XII, que es otro juego diferente, pero con la misma estética barra universo, por así decirlo. La demo está en español, se puede jugar, es una historia independiente que no va a tener que ver con el final, o sea, con el juego final. Y el juego va a salir este año sin fecha concreta. Y vamos, está en español, está perfectamente tal, se ve bonito de cojones, gráficamente está guapísimo, yo lo he estado probando ya. La banda sonora también tiene muy buena pinta, se nota mucho el tema de que, claro, yo al Default no he jugado, pero sí al Octopath Traveler. Veo muchas cositas similares que, claro, ya no sé si Octopath heredaba del primer Bravely. Pero lo que sí que puedo decir es que este, por ejemplo, lo del Bravely y el Default como tal, claro, yo me he quedado flipado al ver que son habilidades dentro del juego. Y os lo voy a decir ya cuál es cuál. El Default es como cubrirte, pero cargar un BP, un Bravely Point de estos, y lo que hace es que, claro, tú te defiendes, te sube un Bravely Point de estos, y luego cuando quieras usar el Brave, por así decirlo, como habilidad, lo que haces es que, como pasaba en Octopath, tú te podías como proteger, y eso te daba puntos de potencia de ataque. Lo que hacía era, o bien, lanzabas en cada Brave de estos, es difícil explicarlo y que se entienda así, si veis el Nintendo Direct se explica súper visual. Ojo, que lo prueben, tienen la demo. Claro, pero básicamente... Ver, yo ya estoy bajando la demo. Fer, no te va a gustar, es un juego por turnos absoluto, o sea, es un RPG purísimo, vamos. Pero escúchame, yo lo pruebo, que aunque sea por turno me gusta, pues me lo compro y lo juego. Que sí. No me gusta, ya está, si para eso están las demos, perfecto. Para mí va a caer día uno, la verdad, lo quiero, sí o sí. O sea, y me ha dado ganas de empezar ya de una puta vez el Bravely Default de la 3DS, que ahí lo tengo... Sí, a mí, por ejemplo, mira, para que te hagas una idea, no me gustan los turnos, pero hay juegos, como por ejemplo el último Dragon Quest, que lo vi y dije, joder, se ve súper bonito y seguramente tenga una historia que me mole, pues me jodería perdérmelo por lo de los turnos. Entonces, son juegos que dices, vale, pues... te planteas jugarlo, porque además jugué la demo y tal y no me disgustó. Lo que pasa es que los turnos me echa así para atrás de primera, pero no me negaría a jugarlo por turno. Lo que pasa es que es eso, he jugado muchos juegos por turno y no me apetece, pero no diría que no me gusta, ¿eh? Pues siguiendo... De hecho, los Pokémon son por turno y ahí lo tienes. Sí. Y cuando me dan, me juego 30 horas de golpe a uno y Pues eso. Sé que son mucho más suaves, pero bueno. Otro juego que anunciaron también es el Clubhouse Games, una colección de 51 juegos de mesa que saldrá el 5 de junio. Se ve de puta madre este juego y a mí me recuerda a que a un juego que le di muchísimo en la Nintendo DS, que fue el 42 juegos de siempre. Una mierda como esa, me pegué unas viciadas absolutísimas porque encima tenía online. O sea, son juegos de mesa online, pero en plan que son incluso multijugador local o en la propia consola o en diferentes consolas, pero que son adictivos de cojones. O sea, en serio, la de horas que le di yo a 42 juegos de siempre. Lo que han mostrado en este juego, en el 51 juegos clásicos este, yo lo que he visto es que bueno, aparte que tiene también el online y todo, por ejemplo, esto de tiempos que salen, cosas así, como de los Wii Sports, y es como decir, ¿no es el Wii Sports que le falta a la Switch? El de bolos, que lo he visto, digo, hostia, es como el Wii Sports, chaval. Exactamente. Yo te digo una cosa, este a 20 euros, lo compraba. Yo también, sin duda. Y ya ves tú lo que es, ¿eh? No, pero bueno. Es una chorrada, pero mira, oye, para unas partidas rápidas así, un día tonto. Bueno, para fiestas en casa, ¿sabes? Cuando se puedan volver a hacer. Hombre, amigo. Dos juegos, uno que sale ya y otro que se ha anunciado, de Star Wars, además, clásicos. Jedi Academy, que sería el Jedi Knight 3, Jedi Academy. Es mitiquísimo. O sea, sí. Ya para empezar, si no habéis jugado a Jedi Outcast, que es el Jedi Knight 2, o al Jedi Knight 3, que es este, el Jedi Academy, tenéis que jugar. Encima, el Jedi Academy sale con online y portátil, estaban doblados al español, no sé si lo habrán respetado. Para mí son de los mejores juegos de Star Wars que hay, básicamente. El Jedi Knight Jedi Academy en español. El Jedi Academy, por supuesto, estaba en español y el 2 también. Vamos, yo lo jugué en PC en su momento y estaban en español. En consola creo que no, pero en PC estaban en español. Es lo que te iba a decir, en consola estaban en inglés. PC estaban en español purísimo, vamos. Y me parece, lo estoy mirando en la tienda, sí, está en español. Pues perfecto. 20 chopos, también te lo digo. Sí, pero bueno, esos se rebajan. Jedi Academy, un juego. Mira, lo tengo en Xbox, retrocompatible, digital igual, porque lo dieron con el Live. El 2, sí. No, el 2 no, este. El 3, es verdad. El Academy, lo dieron y tal, claro. Es el juego tal cual sale en Xbox, o sea, totalmente en inglés. Este juego, si en unas ofertas lo pusieran a 5 o 5 con algo, me lo compro. Añádelo a deseado, si ahí lo tienes. Y bueno, otro gran juego de la época de Star Wars, que esto me parece un auténtico pepino, es el Star Wars Episode 1 Racer. O sea, el de las putas carreras de vainas del episodio 1, ese juego mitiquísimo que estuvo en recreativas y era la pollísima y luego se adaptó a consolas, va a salir. O sea, van a readaptarlo de nuevo. Sí que es cierto que las primeras imágenes que han salido oficiales, se ve como las texturas del suelo, dices... El original no se veía así, se veía mucho mejor. ¿Qué mierda estáis haciendo? Espero que eso no sean capturas finales, pero vamos, Star Wars Racer a mí me parece un imprescindible. O sea, este sí que, como salga a buen precico, se va a venir, vamos. A ver, si seguimos... Hostia, ¡calla, calla! El ejemplo del, ¿Qué? Que se pueda en Switch, imagínate, coger los putos Joy-Con de lado... Y hace la puta la recreativa. Voy más allá. Que salga con el labo. Hostia, imagínate. Eso ya una me... puta nave de cartón, chaval. Eso me la compro. Me la pelaría un poco más. Pero. No. Pero que se pueda hacer eso. Y que se juegue como en recreativa. Con los Joy-Con de labo. A ver. Quiero decir, no una puta nave entera. Pero igual que. No sé, en Mario Kart, en el que se puede usar el volantito. Del labo. Creo que sí. Sí. Pues algo parecido, pero con las vainas. Sí, estoy ahí, pero vamos. Yo estoy también con eso de que se puedan coger así de lado los mandicos, eso sería la polla. Y acelerar con los botones R y L, ¿sabes? Claro, claro. O sea, es que eso sería jodidamente apoteósico, ¿eh? Brutalísimo. No lo van, No lo van a hacer, yo creo que lo van a hacer. Hostia, pero que le metieran sensor de movimiento estaría guapo, ¿eh? Buah, pero así, con los mandicos de lado. Calla ahí, como la pistolita, igual. Hombre. Bueno, el caso. Es que claro, yo lo digo por la recreativa. Es que la recreativa se jugaba sí, en la película. Es que era la polla. Pero bueno. Estaría muy guapo. Otro juego clásico que vuelve, Panzer Dragoon Remake, se anunció hace tiempo y ahora ya se ha mostrado ahí, pim pam pum, dice, hostia, qué bonito, la verdad es que se ve de la hostia y tal. Vale, pues ya ha salido, ya está disponible, exclusiva temporal en Switch, pero solo digital, ya hemos dicho lo de Limited Run, según he leído yo por ahí, pero no en ningún sitio oficial que vaya a salir en físico, pero sí que se rumorea. Ahí es cuando caerá, porque digital está a 25 pavos y para mí supera el límite moral. Mira que lo quiero jugar, pero... ¡Mierda, Pablo! No pago yo eso. Y otro gran juego que se ha anunciado, un juego que ya estaba en las otras, pues con el Bioshock Collection, pero que se ha anunciado en una ronda rápida de lanzamientos, es el Burnout Paradise Remaster. Joder, sí. Tener este juego portátil es la puta polla, ¿eh? La verdad es que como no va a salir a buen precio, pero si lo ponen en unas ofertas a 8 pavos o algo así... ¡buah! No, pero imagínate una de esas veces que vamos rebuscando por ahí y como en la FNAC cuando compramos el Rocket League a 10 pavicos. Que si cae, así cae. Pero vamos. Además, yo juego, no lo tengo, así que me daría igual. Luego, aparte, bueno, se han anunciado más cositas así, pero un poco más, pues, vamos a decir, de perfil bajo. Un tal Ninjala, que es un free-to-play que va a salir el 27 de mayo en Switch, me ha llamado un huevo la atención de decir, guau, este juego tiene muy buena pinta, digo, pero si saliera gratis, sí, si no, nada. Pues va a salir gratis, es un free-to-play. Y sí, tiene una pinta de putísima madre. No sé si lo has visto, pero es un multimasivo. Sí, lo he visto, pero no sé, me importa un poco una puta mierda y lo he pasado de largo. Pues que va a salir free to play, a mí me parece la pollísima. Y la verdad que... ¿Cuándo sale? En mayo. Ah, bien. Bueno, pero que se ve muy bonito, tal, y la verdad es que vas ahí con armas aporreando a la peña, escalando techos en vertical, todo esto, online. Ese es el que me ha recordado, en algunos momentos me ha recordado la Splatoon. No sé por qué. Sí, a mí también. El Splatoon de los ninjas. Sí. Pues tiene muy buena pinta, la verdad. A mí me ha llamado. Y siendo gratis, vamos, no lo dudo. Un Splatoon de ninjas y gratis, oye, pues... Luego, otro juego que va a salir gratis es un Subterlupter, un tal Vigor, que va a salir en otoño de 2020. Free to play también. Bueno, pues ahí está. El Marvel Ultimate Alliance 3, un DLC de los Cuatro Fantásticos y Doom. Luego también se ha hablado de la primera expansión del Pokémon Espada Escudo. Y también han anunciado el Mr. Driller Drill Land para Switch y PC, que saldrá en junio y es un remake barra remaster, creo, de el que salió en GameCube hace la tira de años, según he leído por ahí. Es que Mr. Driller suena a la película porno. Está taladrador, hombre. Por eso. Y Mr. Driller, el taladrador. Me meto el dedo. Dice, por favor. Y bueno, pues eso sería todo. Básicamente, esto es todo el direct. ¿Te parece poco tres putas horas de podcast? No, la verdad es que no. O sea, hoy ha sido en plan, vale, estamos tal así, bueno, más de tranquis, hemos empezado antes. Y bueno, pero si no esto nos hubiéramos metido el petardo en el culo hace ya tiempo, ¿eh? Pero bueno, ha estado bien. Y que no voy a parar porque... ¡El puto mierda, Pablo! Hostia, el puto Pablo, me cago en su puta calavera. Bueno, chicos, pues... Fer, ¿haces tú los honores hoy? Venga, vamos terminando, hijo de puta. Pues ya estaría, chicos. Hemos tenido de todo, la verdad. Sí, quiero remarcar que Chosin no dice lo de hijos de puta al final del vamos terminando. Pero es que quería darle mi toque personal. Sí, como lo de... Un poco de fiesta, el primo. Como Gigant, en su momento. No, Vito. Bueno. No, Vito. Pues... Señor Soli, hace tiempo que no pasaba por el programa. Quería decir una cosa. Hay que decir una cosa, y es que Chose ya tira la primera noticia, pero no la vamos a meter al siguiente. Un hacker roba el código de la GPU de Series X y pide 100 millones de dólares por él. A ver, esto quiero decir... Escucha, y después soy yo el de Somos Equipo, me cago en... A ver, qué pandal, pero es una noticia que ha salido ya de varios sitios, por así decirlo. Pero según he leído por ahí, esto es un clickbait o no sé qué, en fin, que... Bastante, lo es bastante. No sé exactamente cómo está el tema, investigaremos a ver cómo avanza la cosa, pero bueno, que tampoco me parece prometedor, quiero decir que... Muy bien, han encontrado el código, ¿y qué? De la GPU, vale. ¿Qué? Muy bien. ¿Cómo afecta esto negativamente a nadie? Que encuentren una debilidad y lo puedan reventar a nivel pirata, yo qué sé. Bueno, en el caso, no estoy para pensar en eso ahora, la verdad. Tengo la garganta dolorida. ¿Sabes lo que me importa a mí? Entre 0 y menos 1. No, entre que... O sea, me importa más ahora mismo que me ha salido un bucle en la puta barba que eso. Bueno, chicos. Pues nada, no sé yo qué noticias van a ver, porque claro, la cosa cada vez está más parada y no sé, la verdad. Pero aún así, fíjate, estamos haciendo los programas más largos ahora, a pesar de que en teoría está el mundo parado, pero bueno. No sé, chicos, ya veremos qué ocurre. Las dudas, no tengo ni madrugada. Hombre, yo sí, igual. Pero es más pronto de lo normal. Bueno, chicos, pues nada, eso, venga, nos despedimos. Aymar. Bueno, chavalitos, nos escuchamos ya la semana que viene. Bueno, ¿vivos? En verdad el fin de con Hoz, pero grabado de hace una semana, entonces... Eso es. Y nada, a ver qué se nos depara el futuro. Eso es. Fair. Pues nada, a seguir viciando, a seguir haciendo deberes, que me cago en la de AO, me cago en la de Fall y me cago 100.000 veces en todos los demás también, en el pecho. Me cago en Satanás. Pues nada, yo también. Joder, estoy todo derrotado, la verdad. Ha sido en plan, hostia, ya lo hemos dicho todo, ya puedo descansar. Me ha venido todo el bajón de golpe. Pues nada, sí, eso. Nos despedimos. Recordad, como siempre, tirad las noticias que queráis que comentemos en el foro, hotfactory.foroactivo.com, que nos tenéis en hotfactory.com, iVoox, iTunes, RSS, podcatcher que queráis, Twitter, Facebook, hotfactory@gmail.com, el Instagram, aunque no lo usemos, y el grupo de Telegram, por supuesto, además de el canal de YouTube. Así que nada, gente, nos vemos. ¿Y el de Twitch? Bueno, sí. Ya tengo la demo bajada, voy a probar. Se acaba la música, amigos. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Venga, chicos.